Saludos, amigas y amigos de Nivel Escondido, por acá Giovanni Rodríguez Parrus en la casa, dándoles la bienvenida a esta edición de nuestro podcast, esta vez Nivel Escondido 477, y esta vez se encuentra conmigo el señor Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alexito? Epa, ¿qué está pasando? Oye, ¿de vuelta? Señor, sí, señor. Yo sentía que hacía como que había pasado mucho tiempo que habíamos grabado. Como que tuve mucha dosis de gatonejo en estas últimas semanas. Sí, sí, sí. Tú sabes que pues ahora la rotación está corriendo un poquito diferente. Y sí, últimamente has estado más pareado con Gato. Sí. Esto que conmigo. Pero Gigi, un placer estar por acá con el señor. Yo estaba celoso ya, que no había tocado ninguno con él. El señor del Fortnite, te dicen a ti. O sea, tú has retomado eso muy en serio. Estoy tanto en el canal de Nivel Escondido como en tu canal personal. Has estado siendo partícipe de varios tours. Ya eres veterano de Fortnite, o sea, tú eres que te vas automático. Es como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Hay que tirarse del Battle Boss? Venga, vamos, sin paracaídas. hasta usuario del Battle Pass también, o sea, ahí viene. Vaya. Yo de verdad que yo a veces hasta no me conozco. Es que el jueguito sin build, de verdad que es una chulería. Eso es lo que lo dañaba, en el sentido de que a nosotros lo que nos gusta es eso, es el mayhem, es tirarnos, es matarnos, como dicen. Uh-huh. Y obviamente la construcción como que impide ese flow del tipo de diversión que estábamos buscando, y ahora que no está, wow, de verdad que el juego, como dije, ha tenido un second win. Yo también estoy metidito por ahí. Alex, sí. Estoy level 40, ya me meto en qué es la que hay. Voy a mencionar varias cositas al respecto. Pero sí, level 40, let that dig in. ¿Cómo? Ya mismito se enteran. Wow. Pero arrancando, Alex, tengo que... producción, suéname la campana por ahí de shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Walk of shame. Fíjate, yo sé lo que vas a hablar, pero te adelanto. Fíjate, yo no te tiraría tanto la cuestión esta de shame. Yet. Ni... Tú sabes, okay. Ni me montaría en el bandwagon de vamos a destruir a Gio porque no la pego. Fíjate, yo no tanto. Pero obviamente voy a esperar tu reacción y después yo abarco un poquito el por qué. Claro, yo creo que esto todavía no va a pasar. Y estoy hablando de que la bola de Sparrow falló. ¡Pam, pam, pam! ¡Diantre! Yo creo que por primera vez este año, de estas predicciones que hacemos acá en el podcast, ustedes saben que nuestro primer podcast del año tiene que ver con los juegos que estamos esperando, y poquito a poquito vamos discutiendo sobre según vayan llegando y los retrasos. Y algo que yo enfaticé fue el hecho de que, y particularmente después de que salió Elden Ring, de que los juegos que estaban anunciados para este año, quote unquote, los iban a atrasar. Se me dio con varios juegos, entre ellos Forspoken, lo atrasaron. Zelda lo atrasaron oficialmente. Y God of War, yo entendía que eso iba a ser lo que iba a pasar. Ellos estaban muy secreteados, mucho hermeticismo, no había información. De buenas a primeras, esta pasada semana se reveló la fecha de estreno para el 9 de noviembre. Ahora bien, yo insisto, yo tengo, ¿verdad?, teorías en mi cabeza sobre el hecho de que ellos realmente hicieron esto para sacarse de encima a los fanáticos. Algo a mí me dice que de aquí a allá muchas cosas pueden pasar, entre ellas que anuncien un retraso escudados en el bienestar del equipo de trabajo, escudados en vamos a proveerle a los fanáticos la mejor experiencia, por eso hemos decidido pulir un poco más el producto, bla, bla, bla. Porque ellos anunciaron la fecha de estreno y de salida para el juego, pero no han dicho que el juego está gold. Entonces, hay unas cositas, tú sabes, que como que, no sé. Pero adelante, o sea, según la noticia, y la noticia es lo que se desprende, pues aparente y alegadamente la bola de Sparrow falla. Así que como celebramos cuando las pego, también tengo que coger el shame, por eso empecé con la campanita. Pero ya, eso es lo que está pasando por acá, Alex. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Mira, pues como dije antes de que comentaras, honestamente, no te culpo de que, y otros medios que a lo mejor también pronosticaban de que a lo mejor este juego no iba a salir, y obviamente en gran parte a lo que tú mismo has mencionado, o sea, el efecto Elden Ring en los modelos de juego tipo open world, pues obviamente el efecto Elden Ring las ramificaciones que ha tenido el juego han sido grandes, o sea, muchos juegos están como que yéndose en esta línea, devolviéndola a este género, más exploración, más libertad al jugador, más factor diversión, incluyendo mecánicas multiplayer, que a lo mejor muchos de estos juegos no las tenían. Sí. Y eso pues ha cambiado, o sea, a lo mejor el desarrollador tenía un plan, una base, un fundamento establecido, pero al ver lo exitoso que ha sido Elden Ring, los buenos reviews, el contenido, los videos, dice, coño, yo tengo en mis manos el chance de hacer, si no igual, algo bastante cercano y que provea esa misma sensación en este producto. Y ahí es que entonces vienen estas cambios de fecha, estas recogidas en paga que vamos otra vez para el estudio porque queremos cambiar esto. Yeah, o sea, y God of War. Exacto, y God of War es un juego que se prestaba para esto. Por eso cuando tú hiciste, ¿verdad?, en aquel momento la predicción y obviamente con argumentos bien fundamentados de que este juego era posiblemente que para este año no salía. Yo era uno que yo también decía, coño, yo te la doy, yo también pienso que este juego no va a salir. Porque obviamente estábamos viendo ya como que tidbits de más atraso. Sí, sí. La industria estaba cambiando. Por eso cuando tú se anuncias, no, que el juego va a salir, yo no, que eres una porquería. Fíjate. No, yo honestamente respeté el punto porque, como dije, había base y fundamento a lo que estaba pasando en ese entonces. Sí. Tú sabes, y de coño, o sea, que el hecho de que si alguien trató de pronosticarle que no se iba a dar y falló, honestamente no debe sentirse así como que, pues está bien, me jodí, fallé. No, no, es que todo pintaba, la tendencia pintaba a que este juego no iba a salir este año. Sí. O sea, me sorprendió. Era clara la tendencia. Sí, era clara, estamos como en las elecciones. Y el hecho ahora comprometerse una fecha, sí, lo que acabas de decir, tira un punto, el juego no está certificado. Pero yo no sé, porque obviamente yo en ese aspecto desconozco cómo esto afecta tanto para los inversionistas como para las posibles ganancias o las posibles inversiones que ha tenido el juego a nivel, ¿verdad?, de producción, con los estudios, Sony y todo esto. El hecho de que ya tú tienes una fecha en calendario, ya tú has publicado una fecha, ya tú has tirado video, todos los medios, 9 de noviembre, y que tú ponle que maybe agosto anuncie, no, la fecha cambió. O sea, ¿cómo esto repercurre? O sea, ¿cuál va a ser el daño si tú hicieras eso a estas alturas? De decir, no, no va a ser el 9 de noviembre, va a salir marzo del 2023. Claro, acuérdate que en este caso, Sony tiene chavos para votar, quote-unquote. O sea, es una compañía bien, bien sólida. Uh-huh. En el sentido de que si ellos anuncian ese retraso, sería realmente a sus propios investors, ¿me entiendes? Yeah. No tienen demasiado que perder, quote unquote. La gente molesta, pues que se molesten. El fanbase sería el desastre ahí, la debacle, tú sabes. Exacto, pero nada, ellos se votaron, anunciaron incluso dos ediciones de coleccionistas, ninguna de las cuales trae el juego en disco. Eso también es otro bofetón. Eso está como que, ¿what? Mucho steelbook case y toda la cosa, y no hay disco, pero ok. Y pues, se fueron all out. Ahora bien, otra red flag aquí, Alex, es que precisamente en estos días se había desatado una controversia en el sentido de que le habían estado enviando fotos indeseables, fotos de exposiciones deshonestas a gente de la producción del juego, en son de que avanza y saca el juego, bla bla bla, y hubo que tirar varios comunicados de prensa, donde el Alex Balrog, ¿es que se llama el tipo? Alex Balrog, whatever, el productor principal, se expresó vía Twitter, sí, diciéndole como que mira, dejen esa mierda, tú sabes, nosotros estamos trabajando lo más que podemos, lo más rápido que podemos, para un producto que ustedes se merecen, bla bla bla bla bla, pero dejen esa vaina, vamos rápido, y no hemos anunciado, pero ese juego va a salir este año, la la la la la la, y una semana después tirar esto, no es por nada, pero sí se siente como que presión, ¿me entiendes? So, yo no sé, yo hasta que no vea que el juego actually sale, no lo voy a creer. Vamos a ver qué tal. No la tengo en contra de God of War Ragnarok, me parece que va a ser un buen juego dentro de todo. La comparación entre Elden Ring y God of War en esta edición, ¿verdad? El God of War anterior y God of War Ragnarok, sé que no es uno a uno, el juego no necesariamente es un vasto open world, pero incluso el primero sí tenía esa vibra de tratar de imitar ese tipo de mundo, aunque era un poquito más secluded. Tú tenías opciones de cómo ir, a dónde ir, cuándo ir, etcétera, y obviamente la historia principal sí tenía un camino ya trazado, que es lo mismo que pasa en estos juegos open world. Entonces, de esa manera, la dinámica pues sí es parecida o es similar. Entonces ahí está el argumento, ¿verdad? Porque hay gente que dice, por ejemplo, Masticable, de nuestros panitas allá de La Guiando Podcast, es uno que se encojona rápido que, ah, God of War, eso no es lo mismo que el Elden Ring, olvídate de eso. Tú analizas la base y ya, está muy, muy parecido porque tiene ese intento, ¿verdad? Ese primer juego, inclusive en el gameplay también. El gameplay de God of War es, ese sí que es prácticamente uno a uno, similar a lo que son los Souls Games, donde tú haces el lock y entonces evadir y buscar el opening para atacar. De la manera que lo trabajaron, ¿verdad? Con el roll, con el parry. So, nada, vamos a ver, el tiempo dirá si eventualmente hay redención para la bola de Sparrow o no. Con esta predicción, vuelvo y digo con esta predicción porque las anteriores, pues íbamos en una rachita aquí, pero pues nada, con God of War estamos en veremos. Mira, así que el nombre de él es Corey Balrog. Corey Balrog, no Alex Balrog. ¿De dónde yo saqué Alex? No, obviamente yo estoy hablando aquí contigo, pero... Bueno, Corey Balrog, gracias producción ahí, trabajando viento en popa. Pero nada, gente, esta semana tenemos un mega podcast para ustedes. Como tema de la semana, trabajamos entrevista a gaming a nuestra amiga Shanti. Así que usted no se puede perder todo lo que discutimos. La entrevista estuvo muy, muy buena. Una de las entrevistas más nítidas que ha tomado lugar acá en Nivel Escondido en los pasados meses. Así que esperamos que la disfruten. Y nada, vamos entonces rápidamente a las noticias. Alex, hablando de Elden Ring. Bueno, yo sé que tú has estado viendo el jueguito, ¿verdad? Lo conoces así, por lo menos de pasadita. Y me imagino que en algún punto has escuchado de alguien, ¿verdad? Un usuario llamado Let Me Solo Her. Me suena así. El tipo de Let Me Solo Her es el usuario que decidió acampar frente a uno de los bosses más difíciles del juego. Que pues nada, se llama Malenia, y el tipo ha matado y matado y matado y matado a este boss. Él ayuda a un montón de gente, esto básicamente es a lo que se ha dedicado. Y durante el mes de mayo, el hombre estuvo haciendo un milestone de haber matado a Malenia no 100 veces, no 500 veces, no 700 veces, en 1000 ocasiones. Diablo. Este tipo mató a Malenia. Y su vibra es que los jugadores que le den summon a él, ¿verdad?, que lo lleven a su mundo, simplemente saquen el popcorn, se sienten por un lado, y él va, ¿verdad?, como cooperador en ese mundo, y va y destruye a Malenia él solito. Por eso lo de Let Me Solo Her. Ahora bien, esto no es la noticia como tal. La noticia es que este tipo es infame, ¿verdad? O famoso, debo decir, inclusive entre los desarrolladores de Elden Ring. Y el estudio de Elden Ring, ¿verdad? La gente de From Software, le envió un care package a este señor, a este caballero de nombre Subo Klein. Suboy Klein, es que es el nombre de él. Por lo menos su Twitter handle, y le incluyó una espada real, una espada en tamaño, ¿verdad?, una réplica, en metal, toda la jodienda. La espada tiene una inscripción que dice, Rise Ye Tarnish, como que en el blade, ¿verdad?, en la hoja. Es una espada tipo medieval. También le incluyó un goodie, ¿verdad? Para empezar, la caja es súper bonita, dice Elden Ring, la misma caja, esto por fuera. Tiene también una, como una cajita que entiendo que es para que ponga el juego, pero de madera, esto, que, y tiene a Malenia tallada y dice Elden Ring bien bonito, tiene un pergamino que dice felicidades, aquí esto como que lo escribieron, parece como a mano, dice to Clint Suboy, a.k.a. Let Me Solo Her, congratulations, dice, on your great accomplishment from the Bandai Namco team. Y entonces hicieron como que un dibujito, y este tipo no solamente es legendario porque logra hacer esta gesta de matarla él solo, sino que la mata en calzoncillo, mm-hmm, con un casco, como un caldero, mm-hmm, roto. Ese es el casco que él usa. Entonces wow, hicieron un dibujito, ¿verdad? Y le enviaron esa carta de felicidades, que es como que es una como una tablita, esa donde está esa inscripción. Entonces era una carta sellada, perdón, ahora estoy viendo mejor la imagen. Entonces cuando abres la carta, eso es lo que está ahí dentro, y la carta estaba sellada como a los tiempos antiguos de con cera. Ah, sí, la sortija. La sortija, sí. Así mismo. Entonces también tiene una capa, una capa verde con un clip tipo, Dios mío, el Hand of the King en Game of Thrones. O sea, que era como que un sello así, redondo. Sí, pues así mismo, esto, y entonces por lo que te dije de la cajita esta de Malenia en madera, de verdad que, mano, salvaje, entonces dice From Software por detrás, la cajita esa, el rollito era un mapa, como un mapa impreso de toda la zona esta de la Tierra Media. Eso, prácticamente casi contenido de un Mega Ultra Collector's Edition. Exacto. Esto tendría un valor en el mercado de sobre $700. O sea, cuidado si es los 1,000, porque la espada nada más, loco. Que es metal, dice Rise Tarnish. O sea, esto está salvaje. Claro. Let Me Solo Edition. Let Me Solo Her Edition. Así que, nada, para que vean, ¿verdad? La gente de From Software dándole cariñito ahí a este usuario y a sus fanáticos de vuelta, porque pues uno que sabe lo difícil que es el juego, se alegra de estas gestas, definitivamente. Este tipo matando a Malenia en 1,000 ocasiones. Yo todavía no he llegado a ella, he escuchado de ella, sé quién es, no he querido entrar a ver. No te la han presentado formalmente. Exactamente. Y no he querido entrar a ver peleas. Después que logre enfrentarme a ella y la mate, pues créeme que lo primero que voy a hacer es ir a ver cómo este individuo, al menos uno o dos, que sé que hay videos por ahí de él matando, a ver cómo es que lo logra hacer. Así que, mano, esto está mega GG. El hecho de que la compañía le haya enviado este care package está brutal. Ahí en el enlace, si entras, están las imágenes, Alex. Sí, estaba en lo que tú comentabas, la estaba buscando por Twitter y eso, de la que está súper chulo. Y de verdad que es cool que los estudios hagan estas cosas. De verdad, porque obviamente se ve que están pendientes a todo lo que está pasando con su producto, which is good. O sea, no estoy diciendo que no todos los desarrolladores o todos los estudios lo hacen, pero me alegra que por lo menos reconozcan, ¿verdad?, estos logros de la comunidad, además con este tipo de juegos que para muchos de nosotros, ¿verdad?, gamers en promedio, pues los encontramos un poquito tediosos, requieren largas horas, que a veces no disponemos de ese tiempo. Y personas que sí, que sacan de su tiempo para dedicarse y mejorar y ser bueno y hacer buenos builds y ayudar a otras personas a también, ¿verdad?, subir y disfrutar del juego. Me gusta que reciban estos reconocimientos así. De verdad que es súper, súper cool. Como les digo, ese contenido es prácticamente mejor que cualquier colector que yo he visto en los últimos años. Sí, mano. O sea, definitivo que sí. Che, mano. Está espectacular eso, mano. De verdad, allí para el hombre y para el estudio se votaron. Ya que de por sí han hecho un excelente trabajo con el juego. O sea, como hablamos ahorita, Elden Ring ha sido un fenómeno que llegó para quedarse, un concepto, sí, cogiendo lo mejor de todo, fusionándolo en uno y trayendo un producto buenísimo. Buenísimo, de verdad, de muchos gustos para todos. GG para el hombre ahí. Yo andaría con esa espada hasta para el trabajo, loco, a lo Conan. Voy ahí, pap, la espada atrás así en el sheath, pero del que te pones en la espalda, y vámonos que estarle. Porque siento que si me la pongo en la cintura, va a arrastrar. Uh-huh. Eso no, ese está grande, loco. Está grande. Sí, está grande. So, GG. Súper, súper. Bueno, y dicho eso, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esta noticia, obviamente, ¿verdad?, va a alegrar a muchas personas, aunque ya de por sí muchas personas que residen en los Estados Unidos, que pues más o menos en ciertos estados, ciertos counties, pues están regresando relativamente a la normalidad en cuestión de eventos presenciales, ¿verdad? Tú sabes que pues el COVID todavía sigue siendo un factor por ahí, todavía pues eso está bien presente en nuestras vidas, pero ya muchas personas pues como que prácticamente le han perdido el respeto a lo que es el COVID, ya de por sí, pues, si están vacunados, pues that's why, ¿sabes? Te pasó, me vacuné, tú sabes, para regresar toda la normalidad, ¿verdad? Y continuar con nuestra vida cotidiana como debe ser. Aún así, pues hay eventos que requieren pues ciertas precauciones y ciertas cosas. No es como que todo está bien el garete. Por ejemplo, vimos recientemente Summer Games Don't Quick, que por fin regresaron a lo que es presencial, pero si se fijaron los que vieron el evento, todas las personas que estuvieron allí tuvieron que estar con mascarilla en todo momento, acomodar las sillas separadas entre los espectadores. Las personas que estaban en los couch, pues las separaron, manteniendo distancia. Las entrevistas, las personas estaban distantes una de la otra. O sea, que aún así, hay eventos que siguen teniendo sus protocolos. Pero nada, dicho esto, que ustedes saben que E3 regresa como evento presencial luego de varios años, ¿verdad? Que estaban en el formato de simplemente presentaciones digitales y en lo que ya se vaticinaba que era prácticamente la muerte de lo que era el evento E3, pues E3 regresa en el 2023. Y hay muchas personas que honestamente están bien contentas porque les gusta esto de ir a estas convenciones, encontrarse con viejos amigos de la industria y ver lo nuevo y simplemente darse el viaje y estar allí, tú sabes, aunque ya muchas cosas, entre comillas, son liquidadas días antes de E3, ¿verdad? Y las presentaciones pues básicamente pasan a un plano más bien como que relleno boquete y vámonos que por la vez tarde. Pero hay gente que le encanta este ambiente, le encanta estar ahí y todo esto. Pues como ya mencioné, regresa en junio, precisamente la segunda semana de junio del 2023, estará regresando el evento de E3. Y dicho eso, ellos pues obviamente pues vienen con fuerza y se buscaron a nada más y nada menos que la gente detrás de la producción de PAX. O sea, ellos van a estar utilizando el equipo de trabajo de PAX para que organicen y se encarguen de toda la logística del show, ¿verdad? El show presencial. So, de la que esto está súper, súper, súper cool. Porque, ¿verdad? O sea, yo que pude participar de un evento de PAX East para el 2012, que fuimos a Boston. De verdad que honestamente para aquel tiempo y ¿verdad? Que pudimos ir a ese evento, honestamente notamos, y esto era lo que yo me estaba preguntando fuera de comenzar a grabar, pues fíjate, en cuestión de organización nos dimos cuenta que bastante, bastante organizado. Claro, cabe resaltar que el venue que el comité de trabajo de PAX tenía para trabajar en Boston es un centro de convenciones gigantesco. O sea, es uno de los centros de convenciones que he visto más grandes en los últimos años. Esto también ayuda al hecho de que la organización en cuestión de las filas, la forma como acomodaron los booths, ¿verdad? Los kioscos de presentación, los vendors, el área para PC gaming, el área para juegos de mesa, estuvieran todos de una manera bien estructurada, bien organizada y fácil de encontrar. Me acuerdo que siempre habían mujeres en todo momento dirigiendo las filas, todo el tiempo preguntando, mira, pase VIP por aquí, pase de esto por acá. O sea, siempre estaban bien pendientes. Yo noté que la fila avanzó bastante. Claro está. Y aquí hago un paréntesis. Aquí hago un paréntesis bien grande. La fila avanzó bastante, bastante bien. No como hubiésemos esperado, pero avanzó bastante. Es que hay mucha gente. Cabe resaltar que nosotros, yo creo que esta historia todo el mundo la sabe. Cuando nosotros fuimos a PAX, nosotros llegamos al main entrance. Nosotros nos fuimos por la parte de atrás. Ese fue el primer día. El segundo día que fuimos, llegamos al main entrance y notamos, mira, la fila no está tan, tan poderosa como ayer, cool. Pues, y entramos por las escaleras, las escalinatas, cogimos los lanyards que te regalan a la entrada, y pues entramos, hicimos una filita, entramos y estamos adentro. Gente, fue que disimuladamente nosotros nos colamos y nadie se dio cuenta. Porque cuando estamos arriba en el segundo piso para entrar al show floor, que miramos de la ventana, loco, la fila daba la vuelta al estadio, al centro de convenciones por detrás, por una acera, por una calle. Y nosotros, la pregunta es, Alex, ¿alguien estaba sentado en silla de ruedas o no? No. Y después se eran milagrosamente caminando en el show floor. ¡Duro! ¡Alabado sea Pax! Ya entre, bueno, los boricuas están del cara, ya lo sí. No, muy fuerte, muy fuerte. Pero sí, y nosotros nos miramos como que fue, nadie dijo nada, nadie se dio cuenta, o dijeron, papi, estos son boricuas, no te metas con ellos, déjalos que se vayan adelante. Porque esa gente era muy tan armado. ¿Dónde vayamos? Son de Bayamón. Bueno, que ahí no andaba con ustedes. So. No, no, eso fue, no, pero la vez del 12 fue con Mash. Ok, ok, ok. Peor, el Rey de Carolina. Ajá. El Rey de Carolina. Y sí, lo encontré bastante organizado. Ahora bien, en comparación con el que yo fui con Taini, con Nicole y con Juan, que fue a PAX Prime, que eso fue para el 2018, si no me equivoco. 2018, sí, 2018. ¿O 2019 fue? Ahora no me acuerdo. Yo creo, no, fue 2000, no es. Fue 2019, la que yo viajé para Seattle con Taini y con Nicole. No estábamos juntos, pues 2018. Gracias, cariño, que estáis sentados en la terraza. 2018, pues mira, PAX Prime, que es el evento principal de ellos, el venue, es un centro de convenciones que también es bastante grande, pero es estilo como edificio. O sea, es edificio y son varios edificios que conectan por puente y cositas así. Encontramos que la fila está un poquito media, no te voy a mentir, no la encontré tan organizadita, vi muchos clusters de gente, suerte con la pandemia en ese entonces, muchos clusters de gente, te hicieron pasar por unos parques que prácticamente salían a la calle, te volvías a entrar y qué sé yo qué, pero maybe tal vez por la cuestión del venue, ¿verdad? Por lo que ofrecía el lugar para el evento, pues a lo mejor se prestaba a que la fila pues no fuera la mejor. Ahora bien, una vez adentro, lo mismo, o sea, mucho punto de información, los lugares bien identificados, mapas por todos lados, había bastante seguridad. So, ya yo entiendo que en ese aspecto esta gente hace un buen trabajo. O sea, este no es su primer rodeo, y yo entiendo que con esta contratación, yo creo que E3 está dejando la organización del evento en buenas manos. O sea, el grupo de trabajo de PAX se ha aprobado, es un evento que lleva ya muchos años y de verdad que corre bastante bien. Bastante bien, yo entiendo que el manejo de este show está en buenas manos. Está para los que vayan a tener la dicha, ¿verdad?, de poder asistir precisamente, yo creo que se van a encontrar con un evento bien, bien memorable, bien organizado, bien identificado. O sea que ya, de verdad que me alegro que le hayan dado la oportunidad al corrido de PAX de correr esto. Ellos se encargaron de las transmisiones, de la logística a través de plataformas de stream, contenido en las redes, so yeah, está cool. So vamos a ver cómo corre, pero entiendo que va a quedar súper bien. Alex, la pregunta es, de acuerdo a tu opinión, ¿tú crees que ese esfuerzo sea suficiente para revivir a E3? Sacarlo del estado de conexión de máquina en el que se encuentra. Estado comatoso. Bueno, puede ser que esta edición del 2023, como hay un bajón de este tipo de eventos, obviamente por la maldita pandemia, puede ser que se dé exitoso en el sentido de asistencia, de contenido. Yo creo que ya más de ahí va a recaer lo mismo que estaba ya recayendo o que ya viene arrastrando, ¿verdad? Porque ya el hype va a ir bajando exponencialmente. Obviamente el mercado va a ser diferente de aquí al 2024. Pero me imagino por el hecho del boom, de que it's back, hay bajón de este tipo de eventos, sí, todo el mundo va a ir, los desarrolladores van a estar culeco, ya tú sabes. Pero después de ahí, I believe de que ahí entonces no un resurgir. O sea, llegamos, boom, vámonos. O sea, yo diría que lo hicimos, ¿verdad? Pero no esperen nada para el 2024 tan exitoso como vaya a ser el 2023. So, esto es simplemente para, pues, celebrarle que sobrevivimos la pandemia, estamos de vuelta, pero no esperen más nada después de aquí. O sea, sí. So, lo lamentamos. Sí, pero ya, yeah, no va a ser el ave fénix que estamos esperando. De la ceniza de seguro sale un chango que va a llegar lo más alto hasta la cúpula de un palo de querer, pero después se cae. O sea, no esperen un ave fénix, ¿ok? pero ya, celebramos what we get, ¿sabes? Si es lo que tenemos, pues, yeah, we'll see. Estaremos pendientes a ver cómo corre la cosa. Sí, bueno. Bueno, tremendo ahí. Esperamos entonces que tome tal vez un second wind para que las personas que disfrutan de este tipo de eventos puedan seguir gozando de lo lindo. Alex, la próxima noticia nos llega y aparentemente hemos entrado en un loophole de 1980. ¿Qué? Bueno, que ahora mismo, esta pasada semana, revelaron por ahí un nuevo juego de RoboCop. Este juego va a tomar lugar en primera persona. En el trailer reveal se definen, ¿verdad?, altos detalles en gráficas y todo el gore que le caracteriza a esta serie, esta saga icónica, con base de fanaticada también sólida, ¿verdad? Desde que salió la película, esto es un cult classic. No solamente eso, Alex, agárrate. Resulta que también en las interacciones donde RoboCop va a estar hablando, parte de sus icónicas frases, sus diálogos en el juego, etcétera, quien prestó la voz fue una vez más Peter Weller. Duro. Que fue nada más y nada menos que el actor original que dio vida a Alex Murphy, así que él le va a estar dando también vida a Alex Murphy en el juego. RoboCop Rogue City se llama este juego y va a estar llegando al Nintendo Switch, a PlayStation 5, a Windows PC y la serie de pues Xbox Series X. Se espera para el mes de junio 2023. Esto de la mano del estudio llamado Nacon o Nacon. Este mismo estudio también anunció un survival game en el futuro postapocalíptico de Terminator. Mm-hmm. Por un corto clip cinemático donde se escucha una respiración nerviosa, obviamente humana, como que alguien estaba corriendo. Hay unos goggles en el piso y de momento se ve cuando un T-800 abre la puerta de lo que parece ser un almacén y ningún otro detalle se reveló al momento, ¿ok? Simplemente hace como que un zoom in, así al ojo rojo, págata, y más nada. Así que eso es lo que se está cocinando. Aparentemente, wow, el Super Hadron Collider ese que prendieron abrió un portal y estamos de vuelta en los 80, porque esto es una realidad. Ese jueguito de RoboCop Rogue City se ve bastante nítido. A mí no me llama la atención en el sentido de que es first person shooter, pero sí me gustó que en un momento dado en el trailer, Alex, se ve cuando él está tratando de como que escanear el lugar y similar a como pasaba en la película, tú ves la línea diagonal y la línea horizontal que se van cruzando para escanear los targets, uh-huh, en verde. Eso me pompeó una cosa salvaje y varias cosas que se ven en el trailer del juego son prácticamente uno a uno con escenas de la película. Uh-huh. Aparentemente esto va a tomar lugar un poquito después de la película original. Entiéndase, RoboCop original, entre 1987. Entre la 1 y la 2. Esto, donde pues nada, él está tratando de combatir el crimen, al mismo tiempo el discrimen de las personas, de que esto es un robot, ¿cómo es que es posible que podamos estar seguros? Estamos, tenemos la certeza de que esto no va a atacar a los ciudadanos, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. So, yeah. Y por ahí también se vio el icónico archienemigo de RoboCop, hey, esto, en una de las escenas. Así que está bastante... Sí, Edie 1000, ¿eh? Sí, Edie something. Déjame ver. Sí, el Ed... Edie 1000. Ed 209. Ah, Ed 209. Ed 209. Ajá. Sí, Ed 209. Drop the weapon. Oh my God. Sí, que gritaba como un lechón. Nice. Pero sí, eso por lo menos a mí me tomó de sorpresa. No era algo que yo estaba esperando. Vi que Gato lo compartió por ahí. No, Gato está de igual. De trabajo. Gato está de igual, lo conozco. Yeah, yeah. Es que RoboCop está brutal. Te digo, a mí no me gustan los first person. Por regla general, no es algo que yo como que... Y lo estoy considerando. Sí, es que de verdad la estética, la ambientación está súper cool. Y si uno le encanta el personaje, tú prácticamente estás en la armadura. O sea, tú te conviertes en RoboCop al estar en primera persona. Yep. O sea, pero vi el trailer, se ve súper cool. Visualmente se ve nice. Es un trippy trip a esa época. Y obviamente revivir esas películas doradas de acción de los 80. Lo que sí es una observación que tengo, que me está bien extraño esto, el hecho de que, mano, este juego, hay muchos que ya lo pueden catalogar como un juego next gen, pero, mano, me dejaron el Nintendo Switch ahí. O sea, y Nintendo Switch es una consola ya de generación pasada, no New Generation Console. O sea, me tiene Windows PC, que obviamente las consolas van cambiando según tú vas haciendo upgrade, pero va cambiando generacionalmente el tiempo. Pero entonces, me tiene el PlayStation 5, me tienes Xbox Series, la Series X, o los Series, pero me deja Nintendo Switch, y yo digo, no digan que esto es un juego next gen, porque me dejaste el Switch ahí. Y todavía el Switch no ha evolucionado a next gen, todavía no han sacado una consola nueva. Pero Alex, el Nintendo Switch en dock no corría hostioso. No corría en 1080 y todas las jodiendas. Sí, corre 1080 y todo eso, pero... Y particularmente en la versión LED, esa nueva. No, ahí no hubo hardware update. Lo que fue update es más en la pantalla, visuales y cosas, pero no tiene procesador más potente ni nada de eso. O sea, eso se lleva rumorando hace tiempo. De que supuestamente van a anunciar un nuevo Switch, lo que muchos le llamaban el Switch Pro. A lo mejor eso es que están sin querer ahí tiraron un... ¿De verdad? ¿Cómo es? Un Easter Egg o una metida pata. Porque simplemente dicen Nintendo Switch, pero no están hablando del Switch que nosotros conocemos. Ahora entre lo que queda de año y qué sé yo, ponle marzo del año que viene... por ahí viene Zelda. Hay Zelda en el 23, dice una canción por ahí. No será mala idea que anuncien el nuevo Zelda con la nueva consola. Es lo que suele pasar, Alex, eso ya lo hemos discutido aquí. Sí. Que Zelda, sabes que es un bridge para una nueva consola. Y que fue el bridge de Wii U a Switch. Ajá. Fue el bridge de Breath of the Wild. Sí, y de Wii a... ¿Cómo es? De GameCube a Wii. Uh-huh. Con Twilight Princess. Ha pasado en múltiples ocasiones. No se sorprendan. Oye. Si entonces ahora con la salida de Breath of the Wild 2, también viene Nintendo Switch blanco. O sea, inserta lo que sea ahí. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch HD, las siglas que sea. Uh-huh. Esto, no se sorprendan. Lo escucharon primero aquí. El nivel escondido, por si acaso. Sí, porque me preocupa el hecho de que entonces tú desarrolles un juego optimizado para este tipo de consola, Nintendo Switch, que obviamente en comparación con el PlayStation 5, con PC y con los series de Xbox, no es igual de potente, tú sabes. Y sería un D-Make. Exacto, es un D-Make, porque entonces, va a decir, pero la versión más hostiosa está en PlayStation 5, la versión más watered down está en Nintendo Switch. Entonces yo digo, pero ¿para qué le pides el tiempo? O sea, why do you lose resources, tiempo, recursos, haciendo un watered down version en no enfocarte entonces en los resources que tiene para la nueva generación de consolas? Maybe lo hicieron por aquello de, pero me dejaron Nintendo fuera, tú sabes, por aquello de... So, yo diría, si usted quiere gozar de la mejor experiencia para este juego, pues se va por las consolas de generación actual. Pero con quien quita lo acabamos de decir, que ahora para el 2023 anuncien un nuevo Switch. Y como dice Gio, no tienen un placeholder del nombre de esta posible nueva consola de Nintendo. Y se van con simplemente llamarle Nintendo Switch por ahora. O sea, ¿quién quita? Pero sí, está cool. Y lo de Terminator también está súper cool también. Está nice. Yo espero que esto sea un jueguito interesante. Y antes de terminar, pregunto, ¿para cuándo un juego decente de Predator? Por favor, ya tenemos a Robocop, tenemos a Terminator, necesito en mi vida un buen juego de Predator, ya sea un survival, en un planeta, tú sabes que tienes que sobrevivir, estás cazado por yauchas por todos lados, hay criaturas en el planeta que también tienes que matar para consumir recursos, sacarle carne, garras y hacer tus armas, y te encuentras y tienes un random encounter con un Predator, lo mata, le quitas las armaduras y te las pones tú o whatever, El Hunting Grounds se siente como un demo, en verdad no está mal el juego, porque no está mal. Esto yo lo tengo por ahí, lo he jugado en varias ocasiones. Pudieron haber cortado más tela con Hunting Grounds, o sea, dejaron perder una oportunidad grandísima. Definitivamente. Con Hunting Grounds. Definitivamente, y lo que comentan de que sean, qué sé yo, que hayan unas bestias más grandes que los Yao, ya sea, porque ellos, está bien, ellos son cazadores, fine. Esto, un juego de Alien vs Predator, donde similar al último jueguito de Alien Fireteam Elite, en vez de que tú seas un grupo de Marine Corps, tú seas un grupo de Yao Jazz. Uy. Y vayas cazando por ahí, papi, ¿qué? Y que entonces pues tengas que sobrevivir oleadas y oleadas, similar a lo que la película presentaba, que anyways, eso lo presentaron los cómics hace mucho tiempo atrás, donde ellos entonces hacían estos rituales de soltar a los aliens, ¿verdad? Y harvest esos xenomorphs, entonces para su cacería. Esto estaría super cool, que fuese así, esto donde tres panas, o sea, sería siempre PvE, no hay problema con eso. Esto, donde tendrías esas hordas y hordas y hordas de xenomorphs, pero también en otros planetas, como dijiste, esa idea está súper gufiada. de que tome lugar en varias instancias, en varios lugares, varios settings y varias bestias diferentes. Esto, eso suena muy, muy nítido, Alex. De verdad que, muy buena pregunta. Esta gente que siempre nos escucha toda la semana, deberían tomar en consideración esa sugerencia. Por favor, just begging. Yo como que voy a Twitter con eso. Me voy a Twitter a ver qué pasa. Nice. Pues nada, vamos entonces para nuestra última noticia. Y hablando de Nintendo Switch, aquí está. Aquí llegó. No creo. Nada, es que... no es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos, pero pues, whatever. Se estuvo anunciando que próximamente con la llegada del tan esperado GOTY desde ahora, GOTY de Splatoon 3, van a estar lanzando una edición especial de la consola, ¿verdad? Del modelo OLED, que es la consola que la pantalla es un poquito más grande, tiene mejor visual, pero no es un hardware upgrade a la versión anterior que ya todos tenemos, dedicada a Splatoon 3. O sea, va a tener de tema Splatoon 3. La misma, pues, obviamente, el dock va a tener como unos diseños, ¿verdad? De Splatoon, estos graffiti que se ven en el juego de los Squid Kids, con un dot o un splat de tinta en la esquina. Acompañando esto, los controles van a tener unos colores con unos diseños también llamativos y alusivos al juego de Splatoon, pero los dos controles son de dos o cuatro colores alternos, tipo gradient. Por ejemplo, el color de la izquierda, ¿verdad?, va a tener un gradient que va de azul oscuro a violeta, y el control de la derecha va a tener un gradient que va de verde hacia amarillo, como mencioné, con graffiti o arte alusiva a el juego de Splatoon 3. Esto, obviamente, va a estar disponible desde el 26 de agosto, y esto va a tener un costo de $360, 10 pesitos más que la versión regular del OLED del Switch. ¡Ay! eso duele. También, aparte de eso, va a estar llegando al mercado una edición especial del Pro Controller Splatoon 3 Edition. Esto va a estar saliendo a un costo de $75, y obviamente esto se compra por separado. El mismo es el típico control Pro que usted conoce, que a mí me encanta. Lo único, porque obviamente con el color negro y gris, con arte clear, va a tener arte sobre el case y dentro del case, porque tiene como una cartucha clear con arte y gotitas de tintas alusivas a Splatoon 3. Y los grips, ¿verdad?, los handles, si usted quiere llamar así, son de color azul y color amarillito neón. Así que está lo más chulito. No se ve tan bonito como el primero que ellos tiraron cuando salió Splatoon 2, pero es que se ve cool. Se ve cool el clear ese, que tiene como que dos capas de arte. Sí. El control. Pero sí, los controlcitos, los Joy-Cons del OLED están tan chulitos. Tan chulitos, de verdad. Si yo tuviera que hacer upgrade, que lo dudo, de Joy-Cons y los vendes por separado, maybe. Pero fuera de eso, no. Comprarle otra consola cuando ya la mía hace lo mismo, único que no es una pantalla más grande. No, screw that. No, no, $360 es too much. Suena un poquito excesivo, pero está bonita la consola, está bufiadita, y sobre todo como es el upgrade al OLED, pues está super nice. Sí. Así que de esta manera terminamos entonces las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato kick de la semana. 13 de julio del 2010 se publica la versión iPad de Fruit Ninja. Este era parte de los jueguitos fenómenos del mobile gaming, junto con Candy Crush, Angry Birds, Farmville, etcétera. Esto es la versión un poquito más, pues, grande, obviamente, esto para el iPad. Alex, ¿llegaste a jugar Fruit Ninja? Mano, sí, llegué a jugar Fruit Ninja. Fui víctima del fenómeno de los mobile gaming en ese entonces. Sí, mano, pero es que estaba gufiado. Fruit Ninja estaba gufiado. Era un concepto bastante novedoso en aquel entonces. Después, obviamente, otros tipos de juegos mobile emularon esa fórmula del Slash en pantalla, pero Fruit Ninja definitivamente es el precursor de ese género y de los jueguitos bien entretenidos. Al igual que lo que fue Candy Crush, que todavía hay gente que lo juega. Yo también fui víctima de Candy Crush. Yo hasta me di chavos a Candy Crush, tú sabes. Yo jugué, pero hasta ahí, hasta el paywall, fue como que, ¿sabes qué? Olvídate. I'm not gonna do it again. Yo le metí chavito, pero después me quité. Dije, no. De hecho, todo lo que tú mencionas ahí, Candy Crush, Angry Birds y Farmville, fui víctima. Le metí duro. Farmville más lo jugaba por Facebook en computadora que en el celular. Sí. Pero Candy Crush era en celular. Había uno de un diner también, que era así en Facebook, papi, yo le metí a esa pende. Ahora no me acuerdo el nombre. Creo que era Diner Dash, si no me equivoco. Creo. Puede ser, pero no me acuerdo el nombre. Había uno, que ese sí lo tengo todavía en el teléfono, porque ese lo compré. Y eventualmente lo dieron free to play, ahora ni lo juego porque tiene anuncio. La última vez que entré, que se llama Cut the Rope. Que era como que un mostrito verde y tú lo tenías que alimentar con dulce. Sí, esto, también lo jugué. Sí. Ese estaba gufiado. Había uno de un cocodrilito que quería bañarse, que se llamaba Where's My Water, era de Disney. Esto, y ese también le metí un tiempo, mano, que esto, Temple Run era otro que era otro clásico. También, sí, Temple Run. Esto, sí. Hay uno que todavía está dando tumbos por ahí que se llama Coin Master, que es como que de unos puerquitos. Esto, y vas haciendo misiones y atacas una villa y poco a poco vas recuperando dinero. Esto, ese por lo menos en casa, mi familia, mi mamá, mis tíos lo juegan. Y en un momento dado estaba jugándolo con bastante regularidad porque esto, pues, tratábamos de hacer como que alianzas así con la familia. Y entonces atacábamos todos de golpe a mis primos, o el que atacara a cualquiera de ellos, pues íbamos y lo atacábamos después, ellos nos daban el nombre de usuario. Bien tóxicos nosotros. pero ya, yeah, definitivamente estos jueguitos así de versiones mobile, que eventualmente llegan a iPad o tienen sus versiones en web browser, esto, o de computadora como tal, eran bastante nítidos en su tiempo. Sí. Por ahí también estaba Mario Run, que tuvo sus versiones tanto en móvil como en iPad también. Y ya, definitivamente, nítido. Me acuerdo en relación a Extra Life y Candy Crush, que una vez la gente de Miracle Network sacó como que un clon de este jueguito y habían dado o estaban dando un incentivo para los que jugaran. ¿Te acuerdas de eso, Alex? Ah, sí, tienes razón. Ah, ya lo mismo se me escapa el nombre del juego. Yo lo tengo aquí todavía en el teléfono. Ah, bien, o sea, nice. se fue a o sea, como que no lo uso. Tiene más support ahora mismo. Pero se llamaba Miracle Mania. Era que se llamaba. Sí. Entonces dice que pues necesita ser updated por el developer para que funcione en esta versión de iOS. ¿Ves? Entonces, nada, yo no la he borrado. Pero ya no baja updates. Esto. Sí, estoy mirando aquí una imagen, sí. Era tipo sí. Candy Crush con cositas y conitos, sí. Que por la misma aplicación tú podías donar y todo. Sí, tú hacías algo, había un revolú, había un reto o algo de que si hacías un high score te daban un donativo o algo. Sí, porque tenía leaderboards y estaban retando a los jugadores semanalmente, creo que cogían los top, yo no sé, top 2, top 3, algo así, daban un donativo. Eso estaba cool, el Miracle Mania, sí. Aquí estoy viendo ahí, me acuerdo. Para que sepan, entonces ahí está el dato, Gingo, era desde el 13 de julio, obviamente desde un poquito antes, ese Fruit Ninja, que eso te tiraban las frutas así desde abajo, y tú tenías que cortarla, había veces que tenías que utilizar dos dedos, tres dedos, cortes transversales, estaba bastante gufiado para poder avanzar. Me parece como una versión de Fruit Ninja para cuando salió el Xbox, creo. Para el Kinect. Yo lo recuerdo, tengo una noción, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que sí. Esto, así que ahí está, el dato de esta semana dedicado a Fruit Ninja, un 13 de julio del 2010. Gente, en términos de publicaciones, por primera vez en mucho tiempo, en términos de juegos, no encontré absolutamente nada relevante, varios jueguitos en PC, bla, bla, bla, pero esta semana está hueca. La semana que viene, saben que viene el curete de El Gato por partida doble, porque Gatonejo, entonces, saben que voy a estar estrenando Stray. Eso sale la semana que viene, si no me equivoco, el 19. Pero esta semana como tal, nada relevante. Y en el cine, ahí raspando el pegado, encontré dos estrenos, uno en una película animada de nombre Paws of Fury, que tuve que mirar dos veces. Yo dije, ¿qué es esto? Kung Fu Panda. Exacto. Pero esta es una película que trabaja el personaje de Hank, que es un perrito soñador que aspira a algún día ser samurái. Pero entonces, en este mundo lleno de gatos, pues él no está seguro que eso llegue a pasar hasta que un warlord de nombre Ika Chu comienza entonces a trabajar para que Hank se convierta en el samurái de la ciudad de nombre Kakamucho. Ya, Kakamucho. Esta, wow. Esta es wow. la misma ciudad que Ikachu quiere robar, ¿verdad? Quiere llegar allá a saquear. Esto viene de la producción del director de The Lion King y pues también de las mentes de comedia de Mel Brooks y pues nada, por eso me daba como que vibra incluso hasta Hong Kong Fugi. Yo no sé si ustedes recuerdan ese antiguo dibujo de animación de Hanna-Barbera. ¿Cuál? Pero ya, tenía esa ¿Cuál mencionaste? Hong Kong Fugi. Ah, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de eso. Pues el literal se parece, el perrito se parece y todo a Hong Kong Fugi, lo único es de otro color. Pero ajá, esta comedia se supone que pues es apta para grandes y chicos, ¿ok? Así que ahí la tienen. Como siempre decimos, consulten su cartelera local para verificar si en efecto va a estar por allá. Esta es clasificada PG. Y otra que viene por ahí, esta no está clasificada. Y usualmente cuando las películas no están clasificadas es porque suelen ser un poquito violentas. Esta, la clasificación es acción, pero el rating como tal es NR. Y se llama The Killer. En esta película, un hitman retirado, quien supuestamente no quiere más problemas, pues un día su esposa decide ir a unas vacaciones con unas amistades, pero antes de que se va, le pide un favor, le pide que tomemos el cuidado de la hija de su amiga de 17 años. Entonces la está cuidando, pensando si va a ser suficientemente fácil, pues le dice que sí, que no hay problema, que puede vigilarla, lo que ellas tienen un poco de diversión. ¿Qué pasa? Que mientras está a cargo de esta hija de la amiga de su esposa, ella decide meterse en serios problemas con gente que no se debería estar asociando. Así que la cosa se pone complicada y este ex hitman tiene que ponerse las pilas para salvar su vida. Así que ahí lo tienen. Esto suena como que medio weird ese setting. De que, ven, cuida a mi hija de 17 años. ¿Cuida a quién? What the hell? Sí, llévatela. You know? O sea, dejando un hombre cuidando una niña. Sí, es como que, no sé, la creatividad sí. Como que no brego. El caso es que ella entonces la ponen como que como un target y pues me imagino que habrá envuelto también algún tipo de secuestro o whatever. Se siente como un, Dios mío, una película de Liam Neeson, pero que no corresponde porque, I mean, no es tu hija, pues ¿para qué te vas a arriesgar? You know? No sé. Pero ajá, esos son los estrenos de esta semana, así que ya, consulte por ahí con la cartelera local y disfrute de ellos. De esta manera pasamos al Gaming Fun Fact de esta semana, Alex, y yo sé que este Gaming Fun Fact como que te va a gustar, porque esto es lleno de nostalgia. Nostalgia. Del Nintendo, usualmente recordamos el famoso Zapper, ¿verdad? Ya fuera en dos tonalidades de gris o en el anaranjado y gris, pero además de esta famosa pistola, existieron varios periféricos más. El ROB, el Early Days de distribución del Nintendo, era la manera en que Nintendo logró colarse una vez más en la competencia de vender juegos de video luego de la debacle de Atari y todo este ataque que sufrió la industria de los videojuegos en sus Early Days, pero con ROB, ¿verdad? Que era un robotcito, que nada, era el ROB hacía algo, Alex. Realmente era como que nada, para cargar el Nintendo lo ponían así como que encima, era algo ROB, weird. Bueno, el ROB más bien, el juego que más brilló ROB fue con Gyromite, uh-huh. Que él pues te movía los disquitos y los ponía en posición y qué sé yo qué. Fuera de ahí, yo no me recuerdo así algún otro uso más específico que no fuera con el juego Gyromite. Era decorativo. Sí. Una cogida pendejo. Sí, él cogía los disquitos, los ponía en los stacks y ya. Pero pues, repito, no me recuerdo si ROB tuvo algún otro uso en otro juego. Yeah, yo lo de esto fue en Gyromite. Si alguien de nuestros oyentes y de la comunidad sabe algo más de ROB, pues déjenos saber, pero por lo menos yo tampoco recuerdo mucho de él. Aparte de ROB, mano, también estaba por ahí el NES Max Controller. Este control tenía forma de boomerang y el pad que sustituía el D-pad era un pad circular en cruceta tipo joystick pero plano, ¿verdad? Tenía ese movimiento circular que tú pues te movías izquierda, derecha, para arriba, para abajo, diagonal también, pero con ese diseño diferente al control original. También estaba el NES Advantage, que este control era un tipo base de arcade con palanca y todo, y los botones eran jumbo. También tenían opciones de turbo. Muchos de nosotros recordamos este control, porque esto muchos lo llegamos a ver físico, y también en fotos detrás del NES, era uno de los que, por alguna razón, estaba bastante publicado por ahí. O sea, como que tenía el interés de que la gente lo comprara. Sí, había que conectar a los dos puertos. Sí. Ah, esa no me acordaba. De hecho, tengo uno. El NES Advantage. Ahí también estaba el Power Pad. Esto era hecho de un plástico flexible que se colocaba en el suelo y entonces te parabas sobre los botones. De este había dos versiones. Había uno que era como una cruceta, esto literal, una cruz con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 puntos, algo así, o 16. Rojo y azules. O 12, rojo y azules. Y había otro que eran dos filas. Y actually era el mismo, pero volteado. Yo tenía ese que funcionaba con el World Meet Track, algo así, era un juego de la Olimpiada. Esto, y entonces tú tenías que correr rápido en place, entonces te movías de punto 1 a punto 2 a punto 3. Era bastante cómico y bien entretenido. Esto, pero ajá, era algo que era bastante innovador para mucha gente que, pues, antes no había internet, gente. Uno iba a casa de un vecino que tenía estas vainas y usted te quedabas como que, ¿qué carajo es esto? Tú sabes. Pero sí, muy al estilo de jueguitos de baile, por ejemplo, de Dance Dance Revolution, eventualmente en el PlayStation o en el Xbox, eso tuvo base en el Power Pad de Nintendo. También tenían un hands-free controller. En esto Nintendo fue pionero, que fue uno de los primeros mandos para que la comunidad con necesidades especiales y particularmente movilidad restringida pudieran jugar utilizando los movimientos de su cara, y específicamente era con la barbilla que podían jugar. Y entonces movías así la cara para el lado, derecho o izquierdo, dependiendo dónde lo acomodaras, si podías hacer eso, y entonces oprimías los botones. Era algo bastante innovador para ese tiempo. Esto también, y es de esta sí que no sabía, esta la encontré por ahí escarbando, había lo que se llamaba un NES 4 Score. Esto era un adapter conectable para expandir de 2 a 4 los controles que se podían jugar, dependiendo del juego que lo jugara. Y a mí me estuvo raro, me voló la cabeza, actually, porque yo no me acuerdo de ningún juego de Nintendo que fuera de 4 jugadores. Casi siempre eran los juegos de deporte, eran los que tenían esa capacidad. Ahora mismo no te podría mencionar alguno en particular. Sí, no, yo tampoco, así top of my head. No me acuerdo de nada de eso, de Nintendo original, de 4 jugadores. De 2 era lo más común. Pero que se pudiera jugar de 4 era algo bien, ahí es raro, porque pues no viene a mi mente. Sí, yo me acuerdo raro de adapter, esto, pero sí que juego. Sí. Si raro ese adapter, que era que se conectaba y expandías a 4 controles, rarísimo el próximo y último periferal, que es el NES Satellite, que era igual que el 4Score, pero era wireless, loco. So, tú ponías ese Satellite, lo conectabas a la consola, y tenía entonces una señal que enviaba al puertito donde conectabas entonces los 4 controles, y esto era pues totalmente innovador en el sentido de que los cables de Nintendo no eran muy largos, que digamos. Entonces podías jugar despegado de la pantalla, sentado tal vez más cómodo. Era bien común que uno cuando chiquito donde jugaba Nintendo era en el piso, porque el control no daba, o sea, no era tan extenso el cable. Pero que fuera wireless en ese tiempo, salvaje. Y usted dirá, por ahí falta el Power Glove. Fue una pieza licenciada por Nintendo, pero no la trabajó Nintendo. Así que por eso no está aquí, ¿ok? Pero ese es el Gaming Fun Fact de esta semana. Sí, señor. Nice. Gente, llegamos entonces a lo que usted estaba esperando con ansias. Ya tocaba, ya correspondía otra entrevista a gaming. Y esta vez nos sentamos y tuvimos una excelente conversación con nuestra querida amiga Shanti. Así que sin más preámbulo, escuchemos la entrevista gaming con ustedes. Bueno, señoras y señores, ya tocaba, ya correspondía otra de las que ustedes esperan mes tras mes. Esta es la entrevista gaming, la última vez, actually tuvimos un foro dentro de los campeones de Vivo 2022. Estuvimos ahí haciendo como que una reestructuración de lo que era el espacio de la entrevista gaming, pero esta vez regresamos a estas conversaciones amenas con streamers, con personas, ¿verdad?, relacionadas al ámbito de los videojuegos de alguna manera u otra, que a ustedes tanto les gusta, así que esperamos que la disfruten. Y hoy con nosotros, un amante del género del terror, también disfruta mucho de juegos de miedo como puzzles, sobre todo en multiplayer también. Ella junto a su mamá son parte de las querendonas de la Horda Bacala y de múltiples comunidades amigas, porque donde quiera que llegan, llegan repartiendo buena vibra y bendiciones a granel. Con nosotros hoy se encuentra Shanti. ¿Qué es la que hay, Shanti? Hola, hola, bendecidos sean. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias, todo bien, un placer tenerte acá en esta gracias entrevista. Gracias a ustedes por tenerme. Sí que sí, sí que sí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo? Hasta ahora todo bien, con los años de vejez encima y el dolor de espalda, pero chile, para adelante. Oye, algo que me ha resultado a mí, esto, en cuanto a mis dolores de espalda, ha sido ejercitarme. Confío en mí, que yo creo que es parte de los ejercicios lo que me hace sentirme así. Está bien. Es que cuando decido hacer ejercicio es demasiado, me exagero y se supone que no lo haga, porque obviamente yo tengo una condición de la espalda que se supone que no se pueda, pero de todos modos lo hago, porque pues uno cuando es cascarón y ni modo. Sí, eso, con eso también hay que tener cuidado con los excesos, mano, Nada, tú sabrás, pero espero que te mejores pronto. Y anyways, gracias por estar acá en esta entrevista gaming. Como estábamos hablando tras bastidores, esto es simplemente una conversación amena. Así que rapidito, vamos a comenzar sin más preámbulos. Shanti, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es Shanti? Puertorriqueña, háblanos de tu formación, de tus padres, etcétera. Háblanos un poquito acerca de quién eres tú. Ok, yo soy María Martínez Padua. Soy de Puerto Rico, obviamente. Mi madre es de Estados Unidos, mi papá es de acá de Puerto Rico, he vivido toda mi vida aquí en Puerto Rico. No sé por qué, siento una fascinación con mi campo, los árboles, los animales y todo, no quisiera salir de donde estoy. Sí, llevo 37 años, que es lo que tengo de edad, viviendo aquí. Mi mamá es ama de casa, sobreviviente de cáncer, paciente del corazón. Y mi papá es diabético, tiene 74 años, no vivo conmigo. Obviamente yo vivo con mi mamá por cuentas de la salud de ella y eso no quiero dejarle. Y pues mi papá vive súper cerca de mí. En realidad tengo como que ese acercamiento con él que no lo dejo tampoco, porque pues la condición de él ya está que no puede caminar tampoco muy bien. Okay. Que en realidad que pues la carga mayor la tengo yo. Soy la menor de tres. Tengo un hermano mayor. Tengo el del medio. Soy la nena que le molestaba la vida, que le hacía la vida imposible, que le rompía los cajos, los Ninja Turtles, los muñequitos de acción, y pues era la mala. Y a la que no dejaban jugar, hasta que me enfogoné, y pues ahí fue que conseguí mi pasión con los juegos de terror. Okay. Mi primer juego de terror fue Resident Evil 2. Tan pronto lo terminé de jugar, traté de conseguir el primero, pero los hermanos no me dejaron nunca jugarlo, solo que jugué fueron como media hora del primero. Y ya después de vieja, ahora, es que pude jugarlo. Y pues nada, ahí es que siguió toda mi pasión con los juegos de terror. Y esa es Shanti, María Martínez. A su servicio. Awesome. Te adelantaste a mi próxima pregunta, que era desde cuándo comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video, pero esquipiaste un paso, por lo menos en mi mente, en el sentido de yo conocer un poco acerca de cómo te expusiste a los juegos de video in the first place, ¿verdad? Porque comentaste que te gustan los juegos de terror, que descubriste tu pasión con ellos a través de Resident Evil 2, pero... Mm-hmm. ¿Fue el primer juego que jugaste, punto, o ya habías estado expuesta a otro tipo de juego? No, ya había estado expuesta. Háblame de tus comienzos esas primeras veces que jugaste algo. Yo empecé jugando Atari con los hermanos míos, que lo poco que me dejaban jugar. No sé por qué, siempre he sido como que media tomboy y siempre me ha gustado lo que, pues, obviamente me crié con varones. Lo que a ellos les gustaba era lo que a mí me gustaba, más o menos. Y pues siempre que ellos estaban jugando y eso, como que mi fascinación se inclinó por los videojuegos, porque era lo único que podía hacer yo sola sin necesidad de tenerlos a ellos, ni de estar molestándolos, ni nada. Entonces ahí fue que mi mamá se integró conmigo y ella jugaba conmigo los juegos. pues nada, empecé con el Atari, después fue el Sega, y con el Sega pues le cogí la pasión a Super Sonic. Oh, este, y los juegos de Disney, que eran este, La Sirenita, obviamente. Sí. Este, Beauty and the Beast, Aladdin, esos jueguitos así. Aladdin, fue... el clásico, el Aladdin, sí, de Sega es superior al Super Nintendo. Y yo muero en esa colina defendiendo eso, ¿sabes? Yo todavía tengo la consola con el juego original. Yes. Por ahí, guardada. Bien escondida, porque si hay cierto caballero de mi vida que lo consigue, se fastidia. So, sí, está por ahí, está por ahí. Y por ahí empezó mi pasión con los videojuegos. Nice. Este, la curiosidad de cómo los hacían, de querer experimentar abiertamente de dónde salen los videojuegos, quién los hace, cómo los montan, cómo hacen esos diseños, obviamente... Yo no sabía que a mí me gustaba dibujar hasta que llegué, tenía como 10 años, o ahí como que se juntó una cosa con la otra, porque entonces el videojuego es basado en dibujos también, okay, entonces todo artísticamente se junta, y pues no sé, como que seguí, mientras más pasaban los años fue que le seguí cogiendo esa pasión a los videojuegos, y pues hasta que me incliné a los juegos de horror, y ahora que pues tengo la computadora, pues me gustan más los juegos de horror que los sencillos, no sé por qué. Sí, Jara. Es como que es tu go-to en términos de tipos de juegos que disfrutas. Realmente es este tu renglón de juego. Hay gente que le gusta, pues qué sé yo, este juego de deporte. Hay otros que le gusta Call of Duty. Lo tuyo son juegos de terror. Eso es así. Okay. Perfecto. Mira, este, cuéntame también en términos de lo que te inspiró o cómo descubriste Twitch. El caso es que obviamente pues eres streamer. ¿Qué te inspiró a ti a ser streamer, a decir, mira, yo quiero generar contenido y lo voy a compartir para las personas que tengan a bien verlo? Válgame Dios. Eso sí que es raro, porque pues yo no soy de estar... No, ¿cómo te digo? Cuando yo empecé a ver cosas así de grabación, yo tenía como 15 años y lo que veían eran los youtubers, los videos que se hacen en YouTube y qué sé yo, y siempre me gustó la forma en la que ellos lo hacían. Entonces, cuando ya estaba en la universidad, este, los mismos muchachos de la universidad me decían, ah, mira, esta plataforma está chilling, deberías verificarla, te va a gustar, vas a tener más interacción con los que pues estás viendo en YouTube, también que tengan canales en... Y por ahí entré, eso fue cuando tenía como 19 años, y pues usualmente entro a los canales y no dialogo mucho, así como que en el chat no trato de no escribir mucho, lo que hago es que disfruto más el contenido que ponerme a molestar, porque para mí yo siento que yo molesto a los streamers cuando estoy escribiendo, moverá. Y pues me fascinó y me dio la curiosidad en con respecto a cómo ellos interactúan. Pero mi forma de verlo era más como que yo quiero disfrutar el contenido, yo no estoy ahí para molestarte, yo quiero ver lo que tú haces, cómo te lo disfrutas, cómo te lo vives, porque tu experiencia no va a ser la misma que la mía, pero quiero saber cómo tú lo ves y pues, al yo jugarlo quiero saber cómo yo lo siento y cómo lo veo. Y pues por ahí fue que comenzó esa curiosidad. Entonces, cuestión de contenido en mi canal, al principio, hace ya casi 2 años atrás que yo empecé a hacer videos, lo hacía nada, sin ningún tipo de sonido, yo no hablaba para nada, era el que entraba, iba solamente a disfrutar el juego, que era lo que yo hacía usualmente en los canales. Okay. Nada, y empecé con, creo que mis primeros juegos fueron Apex y Evil Within, fueron los primeros 2 juegos que hice. Evil Within, hice la serie completa así sin ningún tipo de audio. Entonces pues mi inclinación más era ver los streamers, pero más americanos que los puertorriqueños, porque no sabía que había tanta variedad de streamers puertorriqueños. Okay. Obviamente, y uno va como que aprendiendo poco a poco y adaptándose. Pues entonces estos streamers hicieron una amistad conmigo. Sí. Y varios de ellos empezaron, no, que deberías hablar, que si tú hablas bien. Y ellos, sorry, ya yo estaba jugando con ellos en varios pues, canales de ellos mismos, y me decían, no, que tú lo haces bien, que deberías hablar, y yo a mí no me gusta, hello, pero nada, lo voy a intentar porque son ustedes los que me han apoyado y qué sé yo. Y pues empecé poquito a poco y hablaba en uno, 10, 15, 20 minutos, y después volvía y apagaba el micrófono y me quedaba así, hasta que seguí cogiéndole el ritmo, y entonces pues di con ustedes, di con Mr. Sazón, di con varios de los compañeros streamers, sí, que me siguieron apoyando, me siguieron dando ese amor y ese cariño y ese afecto en cuestiones de lo estás haciendo bien, síguelo, y pues me sentía bien y pues por ahí he seguido más o menos. Claro, claro. Super nice, super nice. Eso, y definitivamente ha sido entonces una transición de cómo veías la plataforma, uh-huh, y eventualmente cómo la consumías, y entonces hasta dónde estás ahora mismo. Para muchos de nosotros, de hecho, Twitch es eso, es interacción. Usualmente si uno quiere ver este tipo de contenido sin ningún tipo de diálogo, uh-huh, pues para eso te vas a YouTube, tú sabes. Uh-huh. Así es. Ahora mismo Twitch ha evolucionado a nivel de que es un chat room interactivo, ¿verdad? Con, uh-huh, con el pietaje de lo que sea que se está transmitiendo. Y algo que muchos de nosotros disfrutamos en comunidad, tanto crearlo como ser parte de los chats, el vacilón que se forma, pasarla bien, ¿verdad? Que eso es lo más importante, pasarla bien dentro de todo a la hora de consumir este contenido en plataformas como Twitch, pero particularmente en Twitch, porque es de donde compartimos pues prácticamente todos. Uh-huh. En el sentido de generar este tipo de contenido dentro de Twitch, tú no utilizas cámara, al menos por el momento. ¿Te ha pasado por la mente utilizar cámara, aparecer, o sea, tú como tal? Porque yo sé que tú tienes un avatar que se prende cuando hablas, pero uh-huh, en términos de tú, o sea, tú estar presente en el stream como tal, en cámara, en vivo, ¿has pensado incorporar eso en algún momento dado? ¿Se te, you know, no es algo que quieras hacer? Por ahora no. Okay. Es algo que lo veo un poquito distante, uh-huh, por mi forma de ser, no sé. Okay. Como siempre le he dicho, y lo he dicho en varios canales bien abiertamente, soy una persona totalmente rara. Y pues no sé, no quiero que cambie la perspectiva de cómo me ven. Claro, claro, pero eso es raro. Entonces vamos a yo me atrevería a redefinirlo tal vez como una persona introvertida. Vale, exactamente. Eres muy privada con tus cosas, y pues muy cuidadosa, muy cautelosa, aunque interaccionas, uh-huh, y todo, porque es la verdad, cuando tienes confianza, obviamente, uh-huh, y me dio mucha gracia porque los otros días, el jueves pasado, bueno, uh-huh, el jueves pasado no, el anterior, cuando estaba jugando Cuphead, Gomastar me estaba contando las muertes y tú mismo me dijiste, mira, ya no se atreve a decirte. Yo como que, ¡ajá! Y aquí es que Shanti sacó la timidez. Sí. Exactamente. Porque mira, porque yo le digo a ella en ese momento, dile, si se la estás contando, porque él dijo que se la contaron, pues mira, dile. Y me dijo, no me atrevo. Y si se molestan porque yo lo estoy contando, y yo, ay, Dios mío. Entonces, pues estaba viéndote, no, y estaba jugando a la misma vez y escribí. Después ella se pompió y me siguió contando las muertes por ahí para abajo. Ella se iba a acostar temprano ese día y ella siguió contando. Y dije, no, Chávez, en serio. Eso es. Esa dinámica súper chula, como dije al principio, tanto tú como tu mamá son personas que se han dado a querer dentro de las respectivas comunidades a las que pertenecemos, y particularmente el nivel escondido. Para nosotros es un placer siempre tenerlas por ahí, y pues ya tú has visto cómo nosotros interaccionamos con nuestra comunidad, o sea, nos gusta. Para eso es que vamos en vivo realmente, no es tanto por jugar, no es tanto por... es por entretener, entretenernos nosotros, ¿verdad? Porque primeramente te tiene que gustar a ti lo que tú haces, y entretener, ¿verdad?, a las personas que pasen por el chat. Ahora bien, en esa línea, ¿verdad?, sacando ya del medio pues lo de la cámara, que realmente pues no lo ves como una opción en el futuro inmediato. Es tu voz, ¿verdad?, la que sale, la que circula entonces en tus streams cuando te animas a hablar, tomando en consideración tu background, ¿verdad?, siendo un poco introvertida. ¿En algún momento has sentido algún reto como streamer en términos de ser pues creadora de contenido cuando vas en vivo, pero específicamente en la línea de que eres una dama, eres mujer? Pues fíjate, yo creo que por eso es que yo no quiero prender la cámara. Porque, válgame Dios, perdón. No te preocupes, no, tranquila. No, eso no son interrupciones, es background noise y está totalmente entendible, don't worry. Gracias. Por eso fue que lo pensé. Ajá. Porque hay algunas streamers que he visto que como que... ¿Cómo lo puedo explicar que suene no tan mal? Aquí tienes luz verde para decir lo que te dé la gana, como te dé la gana, ¿ok? No te vamos a censurar, no vamos a... Es una pregunta que abrió paso. Oh, Dios mío. Okay, es que lo que pasa es que he visto bastantes que como que son... Las personas que entran a los streams, usualmente pues uno pues se da cuenta que son más varones y qué sé yo, y van con como que con esa ese doble sentido, ese doble... Simplemente por lo que ven, pues a veces las muchachas están un poquito más exhibidoras de la cuenta, o pues hacen cosas que son como que yo, por lo menos yo como muchacha y pues introvertida y que soy pues tan precavida como soy, no la encuentro bueno. Okay. Donde está la reputación de la mujer. Sí, lo vamos a ver. Y sí. Pues por eso es que yo dije, no quiero cámara, porque el que quiera entrar a mi canal pues tiene que disfrutar el cómo yo soy, el quién yo soy por mi voz, en vez de estar pendiente, yo quiero ver quién tú eres y qué sé yo qué más, y después que venga uno, no vuelven a entrar al canal porque verdaderamente uno no es lo que ellos esperan. Okay. Hay muchas personas que, muchos varones y mujeres, en realidad no son solamente varones, entran como que con esa intención, como que quieren solamente ver quién es la persona, porque a veces la mentalidad de ellos es más en forma de crítica o en forma de que están buscando como que a quién tirarle el ojo, en vez de estar... Esto es un ámbito, pues yo lo encuentro profesional. Tú estás haciendo un contenido, tú te tienes que ver bien, tú tienes que hacer las cosas bien, y tú sabes, por lo menos yo, en mi forma de pensar, yo sé que hay niños que cogen los teléfonos de su papá o de sus padres, o sea, padre o madre, y sí. Pueden entrar en una cuenta de adulto a un canal en donde pues, la forma en la que estamos presentándonos no es lo mejor. Sí. Y por eso yo prefiero pues hablar en vez de enseñar mi rostro, aunque lo que verían sería un alien o pues un vampiro o un zombie o algo así, porque en realidad a mí me gusta, yo hago effects, makeup, a mí me encanta, a mí me encanta usar lentes de contacto en varios de, por lo menos en mi canal de YouTube, si alguien pues pasa por ahí, van a ver que yo tengo un video en donde yo demuestro paso a paso cómo voy la transición de un zombie. Okay. Entonces, sí, que me gusta, y pues si en algún momento yo encendiera mi cámara, pues verían eso, como que cómo yo mejoraría en esa arte que hago, que es el FX, que son el maquillaje de efectos especiales. Okay. Que no sería como que tampoco me van a ver a mí, obviamente al principio van a ver a uno, pero después de eso ya es una transición diferente. Okay. Eso si fuera. Así pues, por eso yo prefiero hablar por ahora a estar enseñando mi rostro. Eso, lo que de entrada te ha llamado la atención en términos de prender la cámara hacia acaso sería... tal vez un stream especial donde tú estás mostrando el paso a paso en vivo de un proceso de maquillaje de efectos especiales. Exactamente. Okay, eso está súper cool. Eso está súper cool, y yo creo que no es algo que he visto, por lo menos en Twitch, esto por el momento, los Just Chattings ni nada por el estilo. Sé más o menos de la línea que estás hablando. Nosotros le decíamos, le decimos todavía, cariñosamente, quote unquote, a ese tipo de contenido donde las chicas están haciendo streams un poco más provocativas del usual, o que le están dando prioridad a ese contenido para alar views basado en cómo se ven y no necesariamente en cómo juegan. Le decimos las papures. en Facebook había una, ahora ya no me acuerdo ni el nombre, pero tenía una cancioncita de esas. Así que papure, papure, que a cada rato sale, el comando estrellita, o estrella, pues es eso, que enviaban las estrellas, ay mira, que sí, qué sé yo qué, me envían estrellitas, entonces el brincoteo y toda la vaina, que realmente es un stream pues más o menos en la línea sugestiva, donde realmente pues el contenido está basado en cualquier cosa menos en el gameplay. Y pues para eso hay categorías, ¿verdad? Usted haga lo que haga, no hay problema con eso. Usted, seguro. Usted, siempre y cuando usted sea una adulta o un adulto, haga lo que le salga del forro. Siempre y cuando usted no le haga daño a nadie, pues allá usted. Pero sí tiende a chocar un poco en el sentido de que no va en acorde con lo que la plataforma se supone que sea. Then again, Twitch también tiene sus loopholes. En el sentido de que se ponen bien pendientes y bien policía con unos temas y con otros son al garete, hasta que de repente no. Entonces, usualmente cuando algún streamer famoso, de estos streamers que son partners, que jalan miles y miles de views cada vez que van en vivo, trabajan uno de estos temas, pues entonces Twitch le pone el ojo. Mientras tanto, pues usualmente no. Pero sí, sí sé exactamente de lo que hablas. es un contenido que por lo menos yo lo encuentro pesado, tanto en féminas como en caballeros. En los caballeros, los muchachos realmente no ha pasado tanto, por lo menos que yo me haya expuesto, pero sí me he topado con uno o dos canales que lo que se ve no es lo que se supone que yo estoy buscando de Twitch, por lo menos yo, ¿verdad? Mi demográfico, me atrevería a decir. Esto, yo cuando entro a Twitch, pues, busco interacción, busco pasarla bien, busco ver lo que la persona está jugando, busco su opinión, busco interacción. Porque vuelvo y te digo, si yo quisiera ver solamente el gameplay de algo, sin que nadie me moleste, directamente a YouTube. Pues por allá, busco lo que sea y vámonos que es tarde. Pero en Twitch usualmente es interacción, usualmente es ver o recibir ese entretenimiento de parte del streamer hacia mi persona y hacia los que estamos en el chat. Todo en línea de respeto, ¿verdad? Uno acepta hasta dónde va con esa línea, pero sí, muy interesante que actually al momento de preguntarte sobre retos, que la cámara sea uno de ellos. Son muy interesantes, gracias por compartir eso con nosotros. Me parece que es un tema bien ¿cómo te digo? Innovador, en el sentido de que por lo menos yo no pensaba ni por un segundo que eso hubiese sido un reto para ti, en términos de simplemente prender la cámara y compartir, que a lo mejor tenías otras razones, pero no necesariamente eso que expusiste. Así que gracias por abrirte, ¿verdad? Y compartir eso con nosotros. Te pregunto, de todos los juegos que tú has jugado, si pudieras seleccionar solamente uno, ¿cuál sería tu juego favorito? Mi juego favorito. Resident Evil 3, Nemesis. Ok, el original. El original, exactamente. No, no, una chajería que hicieron. Digo, no es chajo, porque en realidad el juego no es chajo. Es que como que se salió de la línea de lo que se supone que fuera el juego. No sé, no lo encontré como que. Encontré como que fuera un pedacito bojado del juego original. Sí, sí. Se sentía como una memoria distante. Exactamente. Estuvo lindo, estuvo chilling. Me lo disfruté súper brutal, pero. Qué nice. Comenzaste jugando Resident Evil 2, pero el 3 fue el más que te gustó, el más que te ha gustado. Super sí. Nice. Entonces, en esa misma línea, ¿qué tipo de juego, si alguno, y puede ser un juego específico, puede ser un género de juegos, tú dirías, no, eso no es para mí? Deporte. Lo tiré así de cruel. Ok, no son malos, no son malos, no me tomen a mal, no son malos. Lo que pasa es que maestra de educación física ve como que el deporte es mejor disfrutárselo afuera, revolcarse en la tierra, darse gasnatada afuera, en donde se supone que uno disfruta el deporte, en la naturaleza, tener ese contacto afuera, que puedes estar sentado frente a un televisor haciendo. A mí me pasa algo similar, tanto con los juegos de deporte como con Minecraft. En el sentido de que si yo quiero montar Lego, yo voy y busco un set de Lego, o en el pasado iba a mi bucket de Lego, yo tenía un bucket súper grande con Legos y Legos y Legos, y me montaba horas a jugar Lego. Wow. Para mí, los Legos digitales no tienen el mismo la misma relevancia en mi persona que el Lego real, y la tangible, que yo puedo palpar, que yo puedo oler, que si se me queda una pieza trancada, muy al contrario de lo que me decía, mami, tú que no escuchas esto, oye bien, sacaba las piezas con la boca, ¿ok? Para que tú lo sepas, y una vez por poco me ahogo, pero le escupí. Qué mucho jodía con no eso, pasó con la eso. Boca, no. Con la boca no, te voy a comprar una pieza, mira, y me regañaba. Yo, pero si no sale. La uña esa que había para abrirlo. Sí, era como una pieza gris, por lo menos la que yo tenía. Ahora veo que hay anaranjadas, más modernamente, pero la mía era gris y había como tres. Muchacha, que mucho fastidiaba. Primero eran los dientes, olvídate, aunque se barate el Lego, pero el diente. Pero salía, coño. No se daba el gusto porque la frustración era tanta que ya al verlo tú mordido te dabas el gusto, el disfrute de que te echabas como tú me echabaste a mí. Sí, está todo magullado por el lado, pero no estás donde estabas antes. Sí. Así que toda esa experiencia de manejar Lego, algo similar pasa con los deportes. Son bien pocos los juegos de deporte, quote unquote, que yo juego en versiones de videojuegos. Por ejemplo, una de las pocas y que actually me gusta de los pocos títulos estos de videojuegos de deportes, uh-huh, es Mario Tennis. Mario Tennis me gusta mucho. Me gusta también Rocket League, que es básicamente soccer, pero con carritos. Esto, así que pues borderline ahí. Pero nosotros tuvimos una semana temática de deporte. Y yo lo que jugué fue, yo creo que un día fue Rocket League y el otro fue Dirt Rally, no sé qué. O sea, ni te creas que es este deporte tradicional. Ah, embuste, Tony Hawk. Yo creo que fue lo que jugué. Tony Hawk Pro Skater, que ese sí me gusta también. Eso no estaría mal, pero es porque pues uno no, el que no sabe, por lo menos yo no sé coger patineta, so. Y no estaría mal. Y el de Nintendo Switch, Switch Sports, también, que lo estaba jugando anoche un poquito, jugué un poquito de bowling. Ese a mí me gustaba desde siempre. Es una experiencia que, si bien no es el deporte como tal, es como que la innovación de tú manejar el remote así en la mano y tan responsivo, añadiéndole un poquito de movimiento físico al asunto, pues, yo lo encuentro interesante y me lo disfruto. Pero sí, estamos en las mismas, wow, la contestaste del saque, como que ¡deporte! ¡No es para mí! No, quiero jugar baloncesto, me voy al parque. Y bastante cerca que lo tengo. Quiero jugar básquet, lo mismo. Béisbol, lo mismo. Voleibol, también. Tenis, en la escuela, obviamente. Bueno, ahorita hablamos sobre lo que te motivó inicialmente a comenzar los streams. ¿Qué te motiva actualmente a continuar generando contenido? Los viewers. Los que están todo el tiempo cuando me ven en otros canales, que me dicen, ¿cuándo vas a subir contenido? ¿Cuándo vas a grabar? Estamos locos por entrar, y tú te quedas como que, ok, chilling, no tenía pienso en hacerlo, pues, mi problema principal es el internet y la luz, vivir en este monte, hello. Ahora mismo tengo un palo detrás de mi casa que se cayó completo, que pues, oh, wow, parte de lo que pasó en estos días, que me dejó sin luz y sin internet. Eso que en realidad, pues, a veces uno, como que está un tiempito fuera, no porque uno quiera, pero pues siempre se consigue algunos compañeros que están ahí, que están apoyando, ¿no? Que si tu contenido, que si deberías subir, que si aunque sea media hora, una hora, lo que sea, deberías estar ahí con nosotros, chilling, pues está bien, ¿cómo no? Y pues así que subo, usualmente eso. Nice. Sí, es que es buen contenido, yo disfruto mucho cada vez que tú subes en vivo y que puedo coincidir con alguna transmisión tuya. Y obviamente, pues, usualmente son transmisiones de terror. So, disfruto mucho de tus reacciones a veces cuando te pones tensa tratando de resolver algo. Sí. Y es solamente escuchando tu voz. Yo no me imagino que si fuera con la cámara encendida, las reacciones que pudiéramos ver. Por eso fue mi pregunta inicial sobre la cámara. Pero super nice que eso te motive. Es una motivación bien bonita que hemos estado viendo cada vez más, en el sentido de que las comunidades, amigas, ¿verdad? Uh-huh. Voy a llamarlas así porque son un montón, uh-huh, y para no entrar en cada una de ellas, pero está bien cool que uno vaya a un canal y salude y de momento se encuentre algún streamer en ese canal, ¿verdad? Como viewer, uh-huh, en ese momento. Entonces tenemos una perspectiva diferente de apoyo a la persona que esté en vivo, pero también nosotros, entre nosotros, uh-huh, vamos estableciendo unos lazos bonitos de amistad y de apoyo también. Eso está súper cool. Que eso te motive a seguir. Eso es una bendición, eso es una bendición, definitivamente. Lo has dicho en múltiples ocasiones, en términos de que hemos sido una bendición, o de que somos una bendición, y siempre llegas repartiendo bendiciones. ¿A qué te refieres en ese aspecto de que hemos sido una bendición, para efectos tuyos, desde tu perspectiva? Bueno, si volvemos al caso de que yo soy el ser humano más extraño del mundo, introvertido como el rayo, de verdad a mí las interacciones sociales es como si fuera una película de terror, literalmente. Yo creo que es lo más miedo que me da, que ver cosas de terror. Yo creo que pues para mí ha sido una bendición, porque como no soy una persona que comparte con muchas personas, uh-huh, al tenerlos a ustedes es como que, diablo, tengo unas amistades, tengo una familia, wow. Ok. Entiendo, qué chulo eso, mano, de verdad, gracias por aclararnos eso, porque es una curiosidad que yo tenía, en el sentido de que, pues, usualmente dice como que, mira, sí, que sí, bendiciones, ustedes siempre han sido super cool con nosotros, y obviamente hablar de ti, hablar de Shanti, hablar de Gomastar. Uh-huh. Háblame un poco de Gomastar, ¿cómo, cómo es que Goma Star interacciona tanto con nosotros, qué le gusta a ella, o sea, háblame más o menos de ella, pero desde tu perspectiva como su hija. O sea, Goma Star es usuaria fiel de Twitch. Sí. Y es una de nosotros. O sea, háblame un poco de ella. Yeah. A ella le gustaban los videojuegos también, desde joven. Háblame de esa vaina. Desde joven también le gustaban los videojuegos. Quizás cuando estaba en su casa no tanto, porque pues obviamente la edad de mi mamá ya son 67 años. Que para el tiempo de antes los padres eran un poquito más fuertes con respecto a estar comprándole este tipo de cosas a los muchachos, porque entendían que no era para ellos. Pero cuando tuvo la oportunidad le encantaron, y ella es loca con Mario. Ella es loca con Mario, loca con Super Sonic. Volvemos al hecho de que también aquí, pues cuando hubo Sega, de ella también le encantaba jugar con el Sega, con el Atari. Ella no le gusta los juegos de terror, de totalmente diferente a mí. Yo no sé de dónde yo saqué eso, pero pues y la interacción ahora mismo de mi madre, y otra de las del por qué yo los categorizo como bendición, es... Mi mamá no sale, por cuenta de lo del COVID. Ya llevamos 3 años aquí. Ella no tiene interacción con gente, eso que ustedes han sido... Ese alivio de su dolor, de esa oscuridad que le entra a las personas cuando no pueden hacer lo que le gusta. Mi mamá era una persona que le encantaba hacer ejercicio, le encantaba caminar, le encantaba... Ella, a diferencia de mí, a pesar de que ella tiene más interacción con personas que yo soy bien cerrada. El tenerlos a ustedes en estos momentos tan oscuros en su vida... Yo la veo sonreír, yo la veo disfrutarse, yo los veo como ella pelea con ustedes, porque es que ustedes tienen que escucharla, tienen que verla. Cuando ustedes hacen algo, sea el canal que sea, ella pelea, ella se ríe, ella llora, ella lo disfruta. Y ustedes han sido pues esas personas que la escuchan, que saben que ella está ahí, que ella existe, que ella es importante, y por eso es que yo los considero una bendición tanto para mí como para ella. Y pues, si te diste cuenta... Yo empecé a decirle que han sido nuestra bendición después que ella se adentró más a los canales. Sí. Porque yo, como ser humano, yo siempre he estado a las oscuras. A mí no me gusta llamar la atención, a mí no me gusta ni siquiera que me miren, ni cosa por el estilo. Y el yo hacerme sentir en algún sitio es bien difícil. Y pues a mí no me preocupa el yo estar sola. Ya yo sé estar sola, ya yo he... Me he adaptado a eso, yo me he adaptado a esa oscuridad, pero yo sé que ella no. Y al verla a ella, cómo los disfruta, cómo ustedes son con ella, cómo las quieren. Y verla a ella sonreír, verla a ella que a veces es tanto que se sonríe, que se ríe tan a carcaja limpia, que se queda sin aire y empieza y tose y tose y tose y eso. Y pues por eso yo digo que ustedes han sido pues nuestra bendición, pero... Tras que han sido una bendición para mí, han sido una mayor bendición para la persona más importante de mi vida, que es mi madre. Obviamente mi hijo se ha convertido parte de esto, y a pesar de que él casi no entra a los canales, y cuando entra, ese sí no habla. Uh-huh. Miren, es loco con ustedes también, en la forma en la que ustedes lo han tratado, las pocas veces que él ha entrado. Claro. Él es loco con cada uno de los canales a donde él está, que son bien pocos. De los canales que yo sigo, él es más precavido con respecto a esos canales. Sí. Y pues verlos a ellos sonreír, para mí es yo estar feliz. Wow. Por eso son mi bendición, nuestra bendición. Wow. Me dejaba aquí casi sin palabras, Shanky. otra respuesta que no me esperaba. Definitivamente el cariño, el respeto, el amor es recíproco, tanto para ti como para Goma, para tu nene también. Nos encanta tenerla en el chat, vacilar con ella, o sea, te digo, oye, uno de nosotros, y además está decirte que ese cariño, ese respeto se extiende también a otras comunidades, porque es algo que se percibe, uh-huh. Es algo que se ve, es algo que es también tangible, porque no bien ella comenta, pues rápido, ¿verdad? We engage in conversation, yes. Y pues es algo que disfrutamos. Y para nosotros es un gustazo tenerla por ahí en el chat. Así que siempre, mira, como digo, un besote y sugar para nuestra querida Goma Star. Te pregunto entonces, Shanti, y una vez más agradeciéndote, porque siento que estás hablando con el alma, ¿verdad? Con ciertas respuestas aquí, te pusiste un poquito emotional. Y bueno, me pusiste un poquito emocionado a mí también. No te preocupes, cosas que pasan, Sabemos también, pero tengo en mis notas acá, que a ti te gusta, obviamente, y lo comentaste ahorita, esto de crear con maquillaje, efectos especiales, etcétera, también. En algún momento dado recuerdo que habíamos hablado que te gustaba dibujar, y pues que no necesariamente eras la mejor, que nada, no tiene que ver con ser la mejor o no, pero el hecho es que te gusta. So, ¿cómo tú compararías tu experiencia en términos de crear ese tipo de contenido de arte, ya sea en tu cara o en la cara de otras personas, o en papel, versus el contenido de tu canal en Twitch? Porque sigue siendo crear contenido. ¿De qué manera tú tal vez lo compararías / lo contrastarías? ¿Qué diferencias explícitas tal vez tiene, aparte de que uno se basa en lo digital, quote unquote, y el otro en lo tangible? Para mí, yo creo que es más diferente, porque el yo ponerme a dibujar, yo primero que nada, yo tengo que sentir una cosa. Usualmente yo cuando dibujo o cuando pues hago maquillaje, siempre tengo que tener un coraje zafado. No puedo hacerlo con una paz y tranquilidad. Tampoco puedo hacerlo en silencio porque se me va toda la línea. Tengo que tener el joke a todo lo que da, porque pues obviamente esa es la música que me gusta. Tengo que tener el joke a todo lo que da, tengo que tener un coraje zafado. Y entonces ahí pues sí puedo decir, empiezo un dibujo y lo termino hoy. Independientemente ya sea color, que usualmente no lo hago color, lo hago más a lápiz. Sí, en cambio, el hacer streaming es como que más, tengo que estar más melo, tengo que estar más chilling, tengo que tener más felicidad, porque obviamente no lo voy a llevar contenido a las personas con coraje ni cosa por el estilo, ni que entren al chat y yo, a mí no me importa lo que tú tengas que decir. Como que ilógico. Sí. Que en realidad, para mí son bien diferentes, porque pues por eso. En cuestión del maquillaje, pudiera ser porque el maquillaje, pues yo usualmente lo utilizo ciertos días del año, no todo el año. Eso, en realidad, pues sí, ahí pudiera haber algo de semejanza, porque uno tiene que tener el ánimo también, y maquillarse así se coge par de horas. Okay. Es horrible, no lo recomiendo. Sí, que en realidad pues es casi igual, pero a la misma vez no es igual. Okay. No sé si dio sentido la contestación. Sí, claro, de tu perspectiva, lo entendí. Sigue siendo arte, pero pues tú lo ves más distantes que parecidos. Exactamente. Ok. Dentro de todas las cosas, ¿verdad?, que has vivido en Twitch, positivas, negativas, tanto en tu canal como en otros canales, ¿hay alguna anécdota de algo memorable que haya pasado mientras has estado en vivo o has estado participando en vivo en algún chat y que quieras compartir aquí con nosotros? No sé, ¿tengo que decir nombres de canal o no? No, si no quieres. Okay. Si quieres los pelamos de raíz. No. Pero si no, it's fine. No. Okay. La anécdota buena es que pues yo entré a un canal. Yo no soy de estar, yo sí tengo mi religión, voy a la iglesia y todo, yo obviamente tengo mi creencia. Okay. Pero una anécdota buena es cuando yo entro a un canal y la persona se estaba preparando para jugar su juego y qué sé yo, y estamos todos en el chat, estamos hablando, estamos dialogando, y de momento surge una discusión entre, no discusión, sino como que palabritas entre dos del chat y qué sé yo, y el ver cómo esta persona hace que fluyan las buenas vibras en su canal y enderezar lo que estaba sucediendo sin sin herir ni a uno ni al otro, y tampoco cogiendo el lado de ninguno. El ver cómo esta persona utiliza su paz emocional, su experiencia religiosa, para dialogar y para dar el apoyo que se necesita. Eso llena, porque uno no se espera eso en los canales de Twitch. Pues, como decimos, vamos más como que con respecto a ver los juegos y a ver la interacción, etcétera. Y el hecho de saber que hay muchas personas que tienen tanto odio, tanto rencor, y tú entrar a otro canal y ver cómo el streamer apoya el odio y el rencor, esas son experiencias que no deberían, que entiendo yo, no deberían ocurrir por el hecho de que, volvemos al hecho de que nosotros pues estamos ofreciendo un contenido en donde pues la persona que quiera entrar entra, y vamos al hecho de que todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, y que no todos los que van a entrar ahí van a ser adultos, van a entender lo que tú estás dando, van a entender de lo que estás hablando, y hay que ver la diferencia de edades, habrán niños pequeños, habrán adultos mayores, que esto es nuevo para ellos, porque inclusive yo viendo a mi madre a veces ver los streamers que se ponen a pelear con ellos, mira cómo ellos dejan, permiten que esto suceda, que si esto no debería estar pasillo, mami, ese es el contenido que ellos hacen y así son, que se puede hacer. Uh-huh. Lo más que yo te recomiendo es apaga y vete para otro canal. Sí, no veas ese canal, es claro, esa es la primera línea de defensa. Exactamente, y me da lástima porque pues yo como madre y como persona que disfruta el contenido, a mí no me gustaría que mi hijo, a pesar de que tiene 16 años ya, no me gustaría que él vea contenido tan hostil como hay algunos que hay que expresan el odio. No sé ni cómo explicarlo. Pero pues por ahí vamos. Tienes luz verde. O sea, no te tienes que cohibir, no tienes que dorar la píldora, como dicen, ¿verdad? Don't sugarcoat it. Si tienes que decir lo que quieras decir, a mí este espacio es un espacio de conversación, como dijimos al principio. Uh-huh. Y así como nos hemos reído, también podemos tocar temas serios. O lo que quieras decir, como lo quieras decir, it's fine. ¿Ok? Yo creo que la experiencia peor que yo viví fue, digo, yo no la viví, la vivió mi madre, y yo creo que ya tú sabes cuál es. Muchos canales saben cuál es. Fueron varios canales que la trataron bien mal. Y si hubiese sido el chat, pues uno entiende, porque el chat, uno dice, a lo mejor esta persona está acabando de entrar y ni siquiera sabe quién es, no tiene el conocimiento de que ella entra a otros canales, ya otras personas saben que ella es una persona mayor, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ver cómo el streamer fue el que la humilló. Duele. Y pues son cosas que yo entiendo que no se deberían dar. Uh-huh. Deberíamos apreciar más quiénes somos como seres humanos, en vez de estar tiraera por diferencia de edad, diferencia de género, política, religión, lo que sea. En realidad eso no viene al caso, todos somos humanos y todos tenemos derecho a disfrutarnos, y todos tenemos derecho a ser aceptados en un lugar en donde vamos, donde estemos disfrutando, entiendo yo. No sé, prefiero dejarlo ahí. Dale. Es una diferencia grasa, ¿verdad? De la experiencia que expresaste al principio, ¿verdad? De cuando estábamos hablando de las interacciones de tu mamá, de lo que se disfruta, ¿verdad? Uh-huh. Esto, y entonces de la anécdota pues negativa, y que uh-huh. sea pues obviamente está unida, está atada al mismo tema, pero en la línea negativa. Sí. Es una pena definitivamente que estas cosas pasen. Nos hemos expresado uh-huh. al respecto en el pasado y mantenemos la posición. Lamentablemente a veces, ¿verdad? Suceden un par de cositas que pajitas que le caen a la leche, pero enfocándonos en lo positivo, pues la experiencia overall pues ha sido muy buena, y siempre pues el cariño está ahí. Como dije, nosotros nos hemos expresado en el pasado, nos mantenemos en la misma línea, este, a la hora de la verdad, una pena que pues eso haya pasado, pero nos enfocamos entonces en lo positivo. Cuéntame, dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada a ti de hacer streams, de generar este tipo de contenido? Ya mencionaste, ¿verdad?, la interacción con la gente, etcétera. Saliéndonos de eso un poquito, ¿qué es lo más que te agrada a ti de hacer streams? Disfrutarme el juego con otras personas. Okay. Corto y sencillo. Disfrutarme el juego con otras personas. Es que la experiencia es diferente. Uno ve cómo las otras personas se lo disfrutan a la misma vez que tú te lo estás disfrutando. Ahí, mano a mano. A pesar de que pues en el chat uno se entera de las experiencias que cada uno de ustedes vive y como que le da más pasión y más cariño al juego que pues la estoy viviendo yo solo, ok, chilling, la estoy pasando por aquí, normal. Así sí. Lo jugaba desde chiquito. Pero ver cómo otras personas te dicen, ah, a mí me pasó esto con este monstruo. Este, ejemplo, ahora, este, anoche mismo yo estaba viendo a Sahori, este, jugando Devil May Cry. Ese juego yo no lo he terminado. Devil May Cry 5, y es porque de verdad, si llego a pelear una vez más con el monstruo final, reviento el PlayStation, el televisor, todo, porque es que el monstruo final está cabrón. Sí. De verdad. So que en realidad, pues, esas experiencias es las que uno se vive, porque entonces tú sabes, tú te la estás viviendo, pero estás viendo lo que tus compañeros se la vivieron y cómo se la, si lo disfrutaron, si les dio coraje, este, si lloraron, cuáles son sus experiencias. So, está nítido uno vivirse esa experiencia en familia, en compañía. Sí, sí. Súper cool eso. Esto es algo que ha sido recurrente, fíjate. Ya llevamos 2 temporadas con esto de la entrevista gaming acá a nivel escondido, y son múltiples los invitados e invitadas que como tú han comentado que disfrutan muchísimo de la interacción, ¿verdad? Sea como sea, el punto es la interacción, ¿verdad?, que se lleva, que se desarrolla entre el streamer y el chat, entre el chat mismo, las conversaciones que se dan. Es algo super cool, y yo creo que es algo que también es atado a lo que es la plataforma de Twitch. Gente, yo espero que ustedes la estén pasando tan bien como nosotros. Yo estoy pasando cabrón aquí hablando un ratito con la gran Shanti. Recuerden que están escuchando la entrevista Gaming de Nivel Escondido. Ya casi estamos aproximándonos al final de la entrevista, pero todavía faltan un par de preguntitas por aquí que tocar con nuestra invitada de esta semana. So, adelante, Shanti. ¿Qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido como tal? Ampliar más el contenido. Obviamente, pues el hecho de solamente jugar juegos de terror, yo sé que a muchas personas no le gustan, so, obviamente tengo que ampliar un poquito más. Okay. El contenido, yo juego, en realidad yo juego todo tipo de juegos, a mí no me molesta. Lo que pasa es que pues me hace los juegos de terror y quisiera que mi canal fuera más basado en eso que en otros. So, yo sería como que el canal de que todo el año es octubre, excepto octubre. así los quiero llevar. O sea, al revés. Exactamente. Nice, creo que esos son mis planes a largo plazo. Octubre todo el año, excepto octubre. Suena bastante interesante. En octubre, este jueguito de, qué sé yo, este Super Mario, algo bien chido. Ok. Super nice. De esto, Navidad. Mencionaste también que al principio que tú disfrutabas mucho cuando pequeña de jueguitos de Sega, de Nintendo, etcétera. ¿Has pensado trabajar algo en la línea retro? Tendría que conseguir más cositas para ahí tendría que ampliar la mecánica de lo que tengo, porque pues con la laptop nada más no me va a bregar, pero sí sería nítido uno prender y jugar esos juegos de antes. Ok. Perfecto. Estaría nítido. Como que me fui de viaje, I'm sorry. No te preocupes, te puse a pensar, lo sé. Sí. Puse a pensar. Estaría super cool verte o tal vez jugando juegos quote unquote de terror, pero de tiempo de antes, tú sabes, este, qué sé yo, el jueguito de Friday the 13th original, este, o jueguitos de qué sé yo que había así de Sega, que era más o menos, bueno, Castlevania también, algo así en esa línea que no necesariamente daba un miedo cabrón, pero era lo que había en ese tiempo, ¿sabes? Ahora mismo yo estoy jugando Silent Hill, pero no me deja transmitirlo. No sé por qué. Tengo Silent Hill, creo que es el 4 o el 5, Downpour. Ajá. que no me deja transmitirlo. No sé, me asumo yo que cuando es cuando vas en vivo te bloquea la imagen, sí, como tal. Sí, bloquea el juego como tal. Lo que hace es que el juego cierra automático. So, yo asumo que es algo del... Sí, no sé, no lo puedo transmitir ni por Discord, ni siquiera grabarlo. Cuando tú prendes para grabarlo, automáticamente el juego cierra, no te permite. A menos que no sea, pues obviamente, como vuelvo y repito, la laptop no sea suficiente como para poder hacer tanto. Yo no sé. Por el oyón. Y en términos de lo que comentaste de maquillaje, tal vez hacer un stream de arte, no está en el futuro cercano, pero tal vez, qué sé yo, de aquí a 6 meses sería algo que te gustaría explorar. Estaba pensando, ahora que cumplo el año de afiliada, para septiembre más o menos, hacer uno, pero de dibujo. Okay. Que tendría que entonces... creo que voy a hacer un poll a ver qué tipo de dibujos quieren, que le gustaría a los que van allí, a ver cómo, qué quieren que dibuje y pues a ver cómo queda, porque verdaderamente pues tendría que conseguir entonces una cámara que pues, la pueda posicionar para que se vea el dibujo, exacto, como yo estoy haciendo, exacto, el dibujo, etcétera. Pero sí, creo que ahora, si no lo hago para el año de afiliado, pues entonces sería ya para diciembre. Que ya pues ya ahí tengo un poquito más de tiempo para conseguir los materiales que necesito para poder llevarlo a cabo, que me, uh-huh, pues, quiero que quede bien, no voy a hacer tampoco una porquería. Sí, claro. So, que sí, sí. Excelente. ¿Podrán ver algo de mí en algún momento de las manos de Shanti, exclusiva? Sí, las manos de una vampira jara, porque las uñas mías son más largas que el diablo. Pero pues, chilling. Eso es parte de... Mira, Shanti, esto sí, también eres recientemente Extra Lifer. Te uniste a la causa de jugar por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Hay mucha gente, ¿verdad?, que al conocer de la dinámica, uh-huh, se sienten como que, ah, mira, qué cool. O sea, me gustaría unirme, ¿verdad? Y tienden a verbalizarlo, pero uh-huh, no suelen hacerlo tan rápido como lo hiciste tú. Tú esto descubriste y dijiste, mira, me gustaría, tal vez ahora no, pero en algún momento, y págala, ya pasó. Cuéntame de eso, ¿qué te animó a unirte full dentro de lo que pues fue o ha sido, ¿verdad?, tu experiencia siendo parte de Extra Life? Bueno, como dije, mi madre es paciente de cáncer. Mi mamá tiene ya 36 años y medio, que es sobreviviente. Wow. Yo lo que tenía eran 6 meses de edad cuando ella le diagnosticaron cáncer, y mis hermanos tenían 5 y 6 años. So, por ahí yo creo que empieza mi inspiración a unirme. Digo, cuando lo vi ustedes, porque yo no sabía de lo que eran los Extra Life. Para mí, pues yo siempre iba a las tiendas y cuando pedían donativos siempre daba. Y el nene mío es loco donándole más al Hospital San Jorge. Uh-huh. Y pues es por este detalle, el hecho de que hace unos más o menos 8 años, más o menos, vino un familiar de nosotros de allá de Estados Unidos para acá a quedarse. Y mi nene hizo una amistad bien brutal con uno de sus primitos. Okay. Primito lo que tenía eran 4 años y medio, casi 5. En ese momento nosotros no nos esperábamos nada, tú sabes, fue algo, veíamos que él sí siempre se enfermaba, siempre tenía unos detallitos. Y era como jarito, pero pues hubieron unos casos en donde pues como que uno se lo imaginaba y no se lo imaginaba. Se van para Estados Unidos, ellos regresan a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos ellos pues le diagnostican bone marrow cancer. So, okay. Nosotros nunca pudimos compartir nada con él al irse para allá afuera. Uh-huh. Inclusive mi nene tiene una carta que él le escribió. Mi nene lo que tenían era como 8 o 9 años cuando él supo que el primito tenía cáncer y que pues que no era fácil. El primo le hicieron 2 diferentes trasplantes de médula ósea, sí, uno del hermano y otro de otra persona. Uh-huh. Y ninguno de los dos funcionó. El cáncer siguió. Estuvo 5 años batallando con el cáncer hasta que pues perdió la batalla. Y cuando yo los vi a ustedes y el por qué ustedes trabajaban y yo escucho, eso llena, hello, es algo que no lo pude hacer por mi primo, pero sí lo puedo hacer por otros. Okay. Y pues por ahí fue que cogí, como que yo quiero, me gustaría, y ahí fue que pues, obviamente empecé primero apoyándolos a ustedes porque pues es la forma más viable y pues fue para el tiempo de la pandemia que uno no salía mucho, yo no podía estar dando las donaciones en otros sitios y con ustedes se me hizo súper fácil. Uh-huh. Y el nene mío loco también, que cada rato que los veía, ah, están cogiendo donativos, y más le gustó cuando pues, cuando lo de Gatonejo y la salsa, y él se volvió loco porque él quería ver a Gatonejo prendió en fuego, pero pues nunca lo vi prendió en fuego, yo le dije, eso va a ser imposible porque ese hombre tiene una calma brutal, so, casi coge candela gato en el esófago, casi pero entonces pues por ahí pues nosotros pues, nos sentimos útiles y sentimos que pudimos hacer algo, ya que pues por este ser humano que fue familia de nosotros, que es parte de nosotros, que todavía el día de hoy el recuerdo de él queda grabado dentro de nosotros, y todos los años le celebramos el 21 de mayo el cumpleaños de él. Y es el mismo día del cumpleaños de mi abuela, eso que se juntan esos dos seres tan especiales. Y pues yo dije, ¿sabes qué? Me voy a unir. Y un día prendí la computadora y yo dije, antes de meterme a Twitch, yo quiero ver cómo esto brega. Y me metí a Extra Life como tal, a la página, y pues, lo que me prendí, a lo que salí, y ya tenía la cuenta hecha, no fue nada. yo dije, okay, ya yo lo había dicho a los muchachos, pero... pues ya yo había hablado con ustedes para ver si yo me podía unir al de ustedes y pues veo que no puedo ser tan dinámica como ustedes por cuenta de lo del internet y la luz y qué sé yo, y pues obviamente a veces ustedes hacen unos pues los torneos que ustedes hacen y las cosas que ustedes hacen, yo no puedo participar de casi ninguno de ellos por cuenta de, porque okay, o no tengo el internet bien o es tan inestable que a veces yo puedo entrar al creo que lo he comentado en varias ocasiones, entro al stream, pero yo no veo al stream, lo que veo, sí, es el chat nada más pasando, nada más. Y está el chat, ajá. Sí, que en realidad no quería unirme a ustedes porque no quería defraudarlo. Muchachas, si eso es lo de menos, no hay defraude que valga. Realmente hay gente dentro del equipo que teniendo las condiciones para streamear, a lo mejor carecen de tiempo, a lo mejor tienen otros compromisos, otras prioridades, y no hacen uso de la herramienta, tal vez, que es Twitch, o las transmisiones, o el canal de YouTube, lo que sea, similar a lo que hacemos nosotros u otros compañeros que también están en el equipo. Pero no importa, porque el punto es que como equipo procuramos darnos apoyo. Así que te voy a parar ahí, mira, en la vía justo ya, para dejarte saber que eres más que bienvenida, aclararte que tú no molestas, ¿ok? Dentro de que es algo que comentaste al principio de la entrevista, como que no te gustaba entrar al chat a molestar. Mira, para eso es que el streamer prende. ¿Tú has visto mis reacciones en la parranda bacalá? ¿Tú has visto cómo yo me pongo cuando el streamer no nos hace caso en el chat? Es como que, mira, pues para eso juega con la cámara apagada. O sea, sí. o sin prender stream, es lo que me refiero, sin prender stream. Esto, porque Twitch es para eso, Twitch es para interaccionar, para que las personas entren y digan buenas tardes y el streamer mínimo se voltee y diga, ah, mira, buenas tardes, gracias por estar por acá compartiendo con nosotros, ¿me entiendes? So, debidamente aclarado, usted no molesta, muchísimo menos como parte del equipo de Extra Life 24/7, así que aquí... formalmente, en esta entrevista te hacemos la encerrona y una vez terminemos, vas a acabar en el equipo sí o sí. Te voy a pasar el enlace para que simplemente con un clic te unas esto y no estés como freelancer, que eso también cuenta, ¿verdad? Hay varios, como tanto como tú, como otros compañeros que son extra lifers, pero que prefieren por X o Y razón no unirse a ningún equipo o desconocen cómo unirse a los equipos. Esto, pero es bien fácil, así que fuera de entrevista, te voy a pasar el enlace antes de colgar la llamada. Ah, okay. Digo, definitivo, usted no molesta. Esa es la que hay. So, gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Esos planes a corto y largo plazo, Quorum Core, y aclararnos acerca de unirte a Extra Life. Una vez más, yo creo que esta ha sido una de las entrevistas sin lugar a dudas más emotivas en términos de tus respuestas. Han estado bien on point, me has hablado con el corazón en la mano, y es algo que agradezco porque no tienes que hacerlo, sin embargo, sientes la familiaridad de hacerlo, y para mí es un honor ¿verdad? Uh-huh. Que te sientas de esa manera, porque de verdad que pues es algo que no me esperaba, en el sentido de la fluidez con la que comunican las cosas, sea que te den alegría, sea que te causen tristeza o coraje, y tomando en consideración, again, que eres algo introvertida. Entonces no es algo que estaba esperando, de que fueras tan abierta, todo lo contrario. O sea, el hecho de que eso esté pasando en esta conversación y simplemente en son de fluidez, pues es algo bastante positivo, diría yo. Gracias. Lo de introvertida está. Lo que sucede es que pues mi forma de ser, a pesar de que soy bien introvertida, me gusta ser transparente. Uh-huh. Entre más transparente yo sea, yo sé que eso es como un arma de doble filo, porque puede ser bueno o puede ser bien malo, pero me gusta ser transparente porque así uno evita tantas cosas. Soy transparente, lo digo yo y nadie más tiene que decirlo, ni tengo por qué ocultar nada de mí, simplemente soy yo. Nada más, claro. Por eso digo que soy como que un alien diferente a otras personas. No se hace fácil. Pero eso es muy importante. Siempre ser uno mismo. Siempre ser uno mismo. So, Shanti, ya estamos aquí a punto de culminar la entrevista a Gaming. Yo espero que la hayas pasado bien con nosotros. Para nosotros ha sido un total honor tenerte. Antes de concluir, hay una última pregunta, ¿verdad? Hay un espacio para que nos comuniques lo que tú quieras, pero esto es una pregunta formal que siempre le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas acá como parte de la entrevista Gaming. ¿Qué consejo tú le darías a alguien, en términos generales, que quiera comenzar a hacer streams, a generar contenido como el que generas tú? Fácil. No lo pienses dos veces, prende y sigue hablando. Porque el que lo piensa mucho no lo hace. So, no lo pienses dos veces, prende y sigue. Que la luz va a brillar. Va a haber siempre personas que lo van a apoyar. Y sobre todo, Dios va a ayudarte a hacer lo que quieras hacer. Nice. Algo interesante. Mucha gente también ha comentado acá en la entrevista, invitados en el pasado, cosas similares a lo que has dicho. Hay que lanzarse, hay que tirarse, hay que comenzar. Uh-huh. Mira, el viaje de los mil pasos comienza con el primero. No, y el que lo piensa mucho no lo hace. Y pues yo tengo un conocimiento de un compañero. Ajá. Que quería empezar como comentaste, como que todo a la perfección, que sí, y en realidad nunca llegó a ningún sitio, hizo como 5 o 6 streams y se quitó. Yeah. Y yo como que no lo hagas así, mejor empieza como yo empecé, prende el PlayStation, haz el stream y aunque no digas un pepino, pero estás ahí. Uh-huh, y poco a poco vas evolucionando, porque pues nadie es perfecto en la vida y nunca se va a alcanzar una perfección extrema. Tú puedes dar paso a paso y seguir mejorando, eso es todo, y poco a poco se llega lejos. Así es. Shanti, para mí y para todos los que te hemos escuchado, estoy seguro también, un placer tenerte aquí en la entrevista de Gaming. Cuéntanos dónde te conseguimos a ti, en términos de tu canal de Twitch, alguna otra plataforma o red social donde tú estés disponible por ahí. Tira por ahí tu sí. Bloguito. En YouTube estoy exactamente igual como Shanti, y en Instagram estoy como Mark Nan. Okay. Son las únicas dos que uso por ahora, a pesar de Twitch. Ok, so twitch.tv/Shanti, así mismo. Es. Sí. S-H-A-N-K-T-Y, Shanti. Okay. Exactamente. Ahí está, gente. Entonces, Shanti, antes de irnos rapidito, pues tienes un espacio abierto para expresión. Para decir cualquier cosita que quieras decir, comentarnos cualquier cosita que quieras comentar, tocar algún tema que se tocó antes o simplemente despedirnos, pero este tiempo es tuyo. Siempre me gusta darle a nuestros invitados e invitadas un espacio para expresarse, ¿verdad? Antes de cerrar formalmente la entrevista. Nada, lo que quiero es cortito, darle las gracias por haberme permitido participar en esto, ¿no? En mi vida me imaginé participar, tampoco quería dejar como que eso ahí en el aire. Es la segunda vez que me hacen una invitación y como que decir que no de nuevo se iba a sentir mal de mi parte, y no sé yo hacer sentir mal a la gente. So, nada, le quiero dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes, le quiero dar y ofrecerle todas las bendiciones del mundo. Espero que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias, y nada, que puedan seguir hacia adelante, se me cuidan, se me protegen, y fue más que un honor participar de esto, y espero poder seguir supliendo y dando y poco a poco seguir creciendo en mi canal y dar mejor contenido para que todos y todas puedan disfrutar. un millón de gracias. Perfecto, perfecto. Gracias a ti, Shanti. Gracias a ti por aceptar la invitación y por este ratito tan ameno que hemos pasado acá, que hemos tocado, yo creo que de la A a la Z. Una entrevista muy, muy completa. Conocimos definitivamente un poquito más del corazón de Shanti y disfrutamos, ¿verdad?, de un montón de información bien chévere acá en esta entrevista gaming. Así que, una vez más, gracias a todos por haber estado por acá. No me puedo despedir en la entrevista sin antes también enviarle un saludo especial tanto al nene de Shanti como a Gomastar. Bueno, ahí está. Ya escucharon la entrevista a gaming. Recuerden que Shanti está en YouTube como Shanti, en Instagram como Marty Nani, doble N y Y al final, y en Twitch, twitch.tv/Shanti. Una vez más, gracias a Shanti por haber estado con nosotros. De verdad que la pasamos espectacular hablando con ella. Fue una entrevista muy, muy chula, muy emotiva. En ciertos momentos dados, tuve que tragar hondo, tuve que mantener la compostura con varios datos de los cuales estuvimos hablando. Y obviamente un saludo muy, muy, muy especial y cariñoso a nuestra querida Gomastar. Gomastar, we hope that you enjoyed the interview to Shanti. And as special as Shanti is, so are you. So, a big kiss for you, darling, and sugar. Ahí está. Así que, Alex, ¿qué es la que hay? ¿Qué ha estado pasando esta pasada semana, brother, contigo? ¿Qué es la que hay? Pues, hermano, ¿qué es la que hay? Pues nada, hemos, como tú mencionaste al principio, pues seguimos metiéndole de ratito en ratito a Fortnite, ¿verdad? Jugando con el escuadrón del pánico, matando, pues, una que otra win, uno que otro loss, pero nada, riéndonos, pasándola bien, peleando entre nosotros, cosas que pasan, me quedo sin bala, tengo gente frente a mí, pero los mato, ¿verdad? Hay gente, ayúdeme, pero bajé un squad yo solo. Tú sabes, cosas así, sí. Ya están mejorando con los bajones de azúcar, ya no te dan tan seguido. No tanto. Me alegro, sigue mejorando el aiming, y pues nada, las cositas, con la comunidad hemos jugado un par de veces también. De verdad que hay un par de muchachos que le meten chévere y estiro otro, pero sí, la están bajando súper, súper bien. Y por ahí, Alex, ¿verdad? Estás todavía cuajando el próximo evento. Sí. Que va a ser el dúo. En dúo, están pidiendo un torneito de dúo. Tengo, de ver si ahora en estas próximas semanas algunas pruebitas de rigor, ¿verdad? Con la cuestión de los matches privados, a ver cómo corre la dinámica en cuanto a los dúos. Ya más o menos yo busqué información de cómo es que funciona, pero no es lo mismo leerlo que probarlo. Y que claro, creo que leí un poquito, no update esa información, eso es bueno hacerlo con los últimos patches que le han puesto en juego, a ver cómo funciona. Si todo fluye bien, ya pronto anunciamos nuestro próximo torneo de comunidad de nivel escondido. Les adelanto, y creo que hay un stream, yo lo había mencionado, que de darse, pues obviamente nos vamos con la temática, ¿verdad?, de por Baccalaureate Points, las inscripciones. Son pendientes. Una vez hagamos las pruebas, pues, durante los streams y nuestras redes sociales, pues le vamos dando la fecha y qué tiene que hacer para participar. ¡Tremendo! Eso es así. Y en cuestión de gaming, pues también estuve jugando Biomutant acá en los streams del canal, pero entonces decidí darle una pausa al juego porque el compañero Gato Nejo me estuvo compartiendo de que ahora para septiembre viene un update para el juego, ¿verdad? Para hacer la versión de juego compatible a PlayStation 5, o sea, una versión de PlayStation 5 de Biomutant. Un next gen update, sí. Claramente, pues, yo tengo fe de que esto arregle cómo se ve el juego, el gameplay, los visuales y todo esto. Así que decidí darle una pasada. No es que el juego no se vea mal. Ya ustedes vieron lo que me pasó cuando booteamos el juego por primera vez. Que ayer lo había comentado aquí en el podcast. Pero nada, vamos a esperar a ver. Yo le voy a poner una pausa al juego. Me gusta, quiero seguirlo jugando. Pero sí, se nota de que el juego necesita ese upgrade. Hay muchos screen tearing, problemas de frame drops, animaciones que prácticamente no se ven en pantalla. O sea, una cosa bien extraña, bien extraña. Y es una pena, porque el juego, la cuestión del gameplay, el combat, está cool. El personaje, obviamente, es un running. O sea, en el juego describen a tu personaje como un running, con una espada que está por ahí, tú sabes, buscando, cazando fortuna, ayudando a la gente. O sea, ese concepto, esa historia detrás del personaje, me agrada. Igual que tiene, pues, como que muchas influencias en las artes marciales, samurais, hand-to-hand combat, sword swinging. So, eso es lo que lo hace cool, ¿verdad? Y espero que este update que venga en septiembre, pues arregle un par de cosas y lo podemos seguir jugando. Así que ya le puse una pausita a Biomutant. Y en cuestión de contenido así, de televisión, streaming services y eso, pues estoy ya a punto de terminar la primera parte de la última temporada de Stranger Things. Nice. Ya lo que me queda es un episodio. Sí, ya por fin. Viví el momento memorable que todo el mundo está hablando en Facebook, ya lo vi. Yo todavía no. Suave, sí, suave con eso. Sí, no voy a decir nada, no voy a decir yo nada. Yo voy por ahí, pero sí. Sé del que habla, de la guitarra. Sí. Yeah, está super cool, pero nada, iba a hacer un rant, pero voy a esperar a que tú la veas. Yo me voy a quitar los audífonos, tire el rant y después escribes por el chat y lo sacamos en 3-2-1. Dale. Te voy a dar el micrófono. Me fui. Ok. Pues nada, gracias a Dios por... Nada, gente, el rant es el siguiente. Si yo es aviso de spoilers, ¿verdad? Por lo menos aquí en Nivel Escondido nosotros nunca damos spoilers. Pero más bien no estoy spoileando nada de la trama, sino es un momento que pasa en este episodio. Me parece que es el episodio 9, creo. Nada, es simplemente que ellos están haciendo un plan. Y en este plan que ellos desarrollan, pues utilizan la distracción para algo. Y uno de los personajes, Eddie, él utiliza su guitarra para llevar a cabo este plan. Lo único que, pues, cuando Eddie hace este plan, pues hace un solo de guitarra de la famosa canción de Metallica, Master of Puppets. Y pues nada, obviamente él empieza tocando el solo, pero obviamente production value, pues se inserta la canción de Master of Puppets, una versión editada, mixeada de Master of Puppets, de Metallica, en unas escenas, y obviamente no es el full, no es la canción completa, y obviamente yo creo que esto no es tanto spoiler, porque ya por Facebook, si usted se pasa mucho en Facebook, pues ha visto como que meme, y la gente mencionando, qué sé yo qué. Obviamente si no lo ha visto, pues no ha visto en el contexto de que utilizan esta canción, por eso no estoy diciendo de por qué están usando la canción, ¿verdad? Para no dañar la magia de la serie. Pero sí es un rant, ya hay gente por ahí comentando de que el timeline de la serie es en la primavera de 1986. Entonces, resaltan de que la canción de Metallica salió a principio de Spring de 1986, específicamente el 10 de marzo de 1986, como parte del disco titulado Master of Puppets. Y están diciendo pues que más o menos esto fue a mediados de Spring, como a mitad del mes de marzo. Entonces, están diciendo que como DH, el personaje Eddie, un tipo que se pasa jugando D&D, está en la escuela, más tiene un side business, que se han visto la serie, saben de lo que estoy hablando, como el tipo sacó tiempo para aprenderse los riffs o los solos de Master of Puppets, cuando en esa época no había internet y eso no veía en ninguna revista. Y usted no conseguía partituras de canciones en ningún sitio. O sea, como que, ¿cómo se aprendió eso? O sea, gente, yo puedo entender por dónde van, pero, gente, o medios sociales o redes sociales, come on, o sea, esto es una serie de fantasía, o sea, no se pueden poner tan técnico por todo, por favor, o sea, God damn, repito, es una serie de fantasía. No, si se va muy técnico, se pierde la fantasía. Disfrútense el momento por lo que es. Disfrútense la temática de por qué esta canción. Si están viendo la serie, entienden de por qué utilizaron Master of Puppets. Hello. Hay una connotación, hay un significado detrás de por qué Master of Puppets, si están viendo la maldita serie, o es que no entienden. O sea, si Eddie hizo el solo, whatever, la escena quedó brutal. Ah, no, que de tipo, por Dios. Si vamos a cuestionar la lógica de todo lo que vemos en los servicios de streaming o en videojuegos, gente, nunca vamos a ser feliz. So, live and let live. Disfrútese en el momento y no le busquen la quinta pata al gato. Eso es todo. Ya, de vuelta a nuestra programación regular. Déjame tirarle por aquí a mi compañero Gio, que está sin audífono. Bueno, le puedo tirar por aquí, que está sin audífono, y no va a saber que ya terminé el rato. Ya, ahí le mandé mensaje a mi compañero okay, Gio, okay. Que ya puede... Ya, honestamente, Gio, te pudiste haber quedado porque me cuidé bastante de lo que dije. Ok, nada, pero por si acaso, me quité los audífonos. Estoy nada, no tiremos 3-2-1 ni nada, lo decimos la siguiente para los que no sepan, nosotros tiramos 3-2-1 para efectos de un corte, a lo que estamos diciendo, Pero nada, quedó. Vámonos así, live to tape. Ahí sí. Está el rant de Alex. Claro que sí. Y fuera de eso, nada más, mano. Yo ando en la misma. Me salí, de hecho, voy a abrir con eso. Esto, estoy viendo Stranger Things. Esta pasada semana estuve, quote unquote, de vacaciones en mi casa. Esto, pero realmente vacaciones, bien... eso no existe, vacaciones en tu casa, eso no existe. Vacaciones sí, es cuando te vas para un resort. Sí, de vacaciones del trabajo. Estuve de receso laboral, vamos, del trabajo y oficina, porque el trabajo no para en casa. O sea, aquí hay 20 cosas que hacer. Entonces, de verdad es una jodienda. Estoy tratando de arreglar un problema que tengo en el patio. Esto, y cada vez está pues complicada la cosa. A todas estas, lo que quiero es ahorrarme un peso. No quiero llamar a ninguna compañía. Esto, toda vez que creo que el asunto tiene solución relativamente sencillo. Esto, simplemente no he dado con ella aún. Estoy todavía en el proceso de trial and error. Le estaba comentando a Alex, fuera de grabación, que estoy pues ya en las últimas. Si esto último que voy a hacer no sale, pues lamentablemente voy a tener que contactar a alguien experto en el tema que tiene que ver con el sistema de riego de mi casa. Esto... y pues sistema de riego implica que tiene que ver con tubería, con lo cual tengo un poco de experiencia, esto no mucha, pero tengo un poco de experiencia, y tiene que ver también con cablería eléctrica, la cual he tenido que aprender a YouTubeazo limpio. Duro. Así que pues nada, ahí estamos. Pero sí, he estado viendo Stranger Things. En mi caso, yo creo que estoy un episodio antes de eso. Ya vi, y esto pues no es spoiler necesariamente, esto se había visto hasta en la promo. Ya vimos el episodio donde Max está flotando, esto, en el cementerio, le ponen la musiquita y esto, pues nada, empieza la carrera. Muy nítido, me gusta lo que estoy viendo, me gusta el crescendo que ha ido tomando la serie, pero mano, al menos por ahora, siento cierta desconexión entre lo que nos presentaron inicialmente con lo como va hasta el momento, particularmente con lo que tiene que ver con el Upside Down. Uh-huh. No, ¿tú también? Sí, sí, siento que se presentaron unos elementos en esas primeras temporadas que, aunque vagamente, por lo menos hasta donde estamos hasta ahora, vagamente se han tocado, pero como que la explicación, como que no lo justifica. Sí, sí, yo no estoy como justifica. Que, espérate, esto era el infierno all along, tú sabes, esto es... No era el infierno, era otra dimensión, era qué rayo. Uh-huh. Esto, pero nada, ¿verdad? Lo tomo con un grano de sal, ¿verdad? Como un grano de sal, porque no la he visto completa. Y también se desprendió por ahí en las noticias, esto, insertando por aquí en qué es la que hay, un sprinkle de noticia adicional, el hecho de que ya confirmaron que por ahí viene una quinta temporada, esto, de Stranger Things. So, eso quiere decir, inevitablemente, lo que sea que pase en Stranger Things 4, parte 2, ¿verdad? Que la dividieron, y esa salió tan reciente como la semana pasada, pues todavía no se ha acabado el revolú. Así que, pues habría que ver, ¿verdad? Por dónde toman el giro, y si en efecto logran entonces ir atrás a explicar ciertas cosas de temporadas anteriores, particularmente con eso del Upside Down. No sé, yo... siento que está un poquito hasta forzado la manera en que te están presentando ciertas cosas ahora. Pero nada, eso es aquí yo dando puños a ciegas, ya veremos. Inicio con reaccionar un poquito a la parranda bacalá de aniversario. Esto fue el sábado pasado, ¿no? El anterior. Ustedes están escuchando este podcast publicándose martes, pero en el podcast de la semana pasada, que es donde hubiese reaccionado a la parranda bacalá, pues yo no estuvo Alex y Gatonejo. La pasamos muy muy bien, la auspiciadora de la parranda fue Noé, y de verdad que conocimos pues varios canales amigos, nuevos, que no conocíamos previo a esa visita. Muchas maldades, mucha risa, como siempre la parranda bacalá va en aumento en términos de diversión mes tras mes. Recuerden que esto toma lugar todos los primeros sábados de mes, y nuestra parranda bacalá de aniversario es en el mes de julio. En julio del año pasado estuvimos Alex Nation, Gatonejo y este servidor siendo partícipes de la parranda bacalá, pero este pasado año fue Noé la Dama Alfa quien estuvo con nosotros vacilando ahí en la parranda. ojito, ¿verdad? Y pongo por aquí un punto de aclaración. La Parranda Bacalá en agosto va a ser el primer sábado de mes, sí, pero en septiembre va a haber una interrupción y no va a ser el primer sábado de mes, va a ser el segundo, ¿ok? Segundo sábado del mes va a ser la Parranda Bacalá porque el primer fin de semana de septiembre es el cumpleaños de Lara. Así que no puedo tener ningún tipo de presión adicional. De hecho, hay posibilidades que ni siquiera esté el sábado, hagamos un switcheroo o algo, esto dependiendo de los planes acá, pero eso pues más adelante lo cuadramos acá con los muchachos. Y de igual manera, en noviembre hay otra interrupción, porque ese primer fin de semana es que, Alex. Papi, no son 24, no son 48, son 72 horas plus, jugando por los niños en nuestro tremendísimo maratón de Extra Life 2022. Sí, señor, sí, señor. Así que ese fin de semana está dedicado completamente a los niños. ¿Podríamos acomodar la Parranda Bacalá durante el maratón? Sí, pero no es algo que me pompee. Tú sabes, me gusta mantener las dos cosas separadas y gozarme el maratón de manera diferente. Esto, pero el fin de semana siguiente, póngale el sello, que eso va, ¿ok? Así que márquelo por ahí en su calendario, y eso es la Parranda Bacalá de nivel escondido. Bueno, también estuve jugando Cuphead. Finalmente el DLC salió la semana pasada, y lo disfruté un montón, este pasado 30 de junio, si no me equivoco, fue que salió esto, el jueguito de Cuphead, el DLC, lo estuve jugando y lo disfruté a cabalidad, de que me senté y lo acabé ahí mismo. Wow. Esto, estuvimos añadiendo también, Alex, a el como era fin de mes, al Bacalao Lootbox, estuvimos añadiendo una copia digital de Cuphead y el DLC, junto con el premio que ya estaba establecido, y se lo llevó nada más y nada menos que Taino. Perdón, no Taino. Rivasi, respeta Taino, eso no es tuyo, eso es de Rivasi. Eso no es tuyo, sí, ¿okay? Respete. Oye. Pero por allá, en casa de Taino, estaban de pláceme, así que felicidades allá a Rivasi por ganarse el Bacalao Lootbox. Esperamos que lo disfruten, de verdad que el jueguito está espectacular, Alex, para hacer un DLC de $8, mm-hmm. Esto está súper completo. Es una isla nada más, son 12 voces en total. De hecho, añadí por ahí un reto Extra Lifer. Noé me había extendido un reto de pagar un apesito por voz. Así que fueron $12 por donativo por voces, porque los matamos todos. Hay, de esos 12 voces, hay 6 que son regulares, ¿verdad? Que tú encuentras por ahí. Hay 6 que son opcionales, 5 que son opcionales, 6 regulares y otro que es un boss secreto. Esto, que hay que hacer varias cositas en la isla para poderlo desbloquear. Pero sí, definitivamente, esto no es se unió. El que sometió eso primero fue GPB. Y entonces no es se unió también. Así que 12 pesitos por boss. Y entonces yo añadí también $10 adicionales porque morí en total. Morí 65 veces. Yeah. Así que lo redondeé a 100 y las pagué a 10 chavitos cada una. Así que logré hacer entonces ese Death Toll Challenge ahí incluido. Si usted es fanático de Cuphead o jugó el primero, este DLC no puede faltar en su colección. Uh-huh. Aquí tienes como característica principal que juegas con la chica, con Chalice. Y ella tiene unos movimientos diferentes. Sí. Ella no hace el parry donde típicamente lo haces con Cuphead o con Mothman. Ellos, sí, Surfing no sabía esto y no quería hacer el tutorial, mamacuevo que es. Cuphead y Mugman tienen movimientos exactamente iguales, lo único que varían ellos es el color y el diseño visual, pero con Chalice, ella, los specials son diferentes, el parry también es diferente y el dash, ella tiene una habilidad adicional donde ella rueda y solamente por rodar es invencible a los golpes. Así que es muy, muy útil, pero tienes que como que reaprender a jugar. Así que nada, tengo varios retos relacionados a Extra Life porque ya sobrepasamos los $1,000 en recaudos. Así que hay varios unlocks que ya están por ahí y van a estar tomando lugar, Alex, a principios de septiembre. De hecho, voy a estar comenzando a jugar. Por ahí ya hay desbloqueado el DJ Bowser for the Kids One Night Only, una sesión de mixeos en vivo en el jueguito de Fuser. También por ahí viene el Classic Super Mariothon Soft Speedrun, un maratón de Super Mario Bros. 1, 2, 3 y World, que lo estuve practicando y, coño, yo mismo me sorprendí del tiempo que hice. Así que vamos a ver si lucimos bien el día del evento. También tenemos un tercer unlock que ya está por ahí disponible, el Boss Rush de Shadow of the Colossus. Solamente vamos a enfrentarnos a los bosses. Tenemos el One Night Only Bien Bacalao Karaoke for the Kids Disney Edition, también desbloqueado. Y por ahí se acerca el próximo unlock, que es relacionado a Fortnite. Viene por ahí, cuando lleguemos a $1,200, un Fortnite Elimination Challenge formal. Una eliminación es igual a $1 for the kids, ya sea en solo, en dúos, en tríos o en squads, y con bonificación de win. Así que vamos a ver cómo nos va con esa. Eso también dio paso a que por ahí se unieran al equipo de Extra Life 24/7, el Jumpinator, y también que olvidé comentarlo ahorita, también nuestra querida Shanti ya es parte de Extra Life 24/7. Ya había abierto cuenta de Extra Life, pero no se había unido al equipo. Luego de la entrevista, boom, ya está siendo parte de nuestro equipo de Extra Life 24/7, así que estamos de placer por eso. Y entonces, como dije, en relación a Cuphead, tengo unos unlocks clasificado ABC. Y actually, hay otro especial con Cuphead y DLC, tratarlo de hacer en 2 horas o menos. Pero ya, todo eso se va a estar develando en su debido momento relacionado a Cuphead. Mano, también estuve haciendo la traducción de las runas de God of War, la edición God of War Ragnarok, la edición Jotnar. Me di cuenta, Alex, cuando estuvieron revelando las ediciones de colección, que el Steelbook y el mapa tenía inscripciones rúnicas igual que la edición del primer juego. Uh-huh. Esto, así que me di a la tarea de traducir eso, producimos un video en menos nada y boom, por ahí está corriendo en las redes sociales, en Facebook está el video íntegro, en el resto de las plataformas, en Twitter y en Instagram, lo que está es el enlace a nuestro video a nuestro canal de YouTube. Okay, del video, así que gracias a todos los que lo han visto, a todos los que han comentado, a todos los que están compartiendo la información. Fue algo muy, muy interesante y super, super cool. Okay? Así que esperamos que lo disfruten y que se lo gocen tanto como nosotros. Aparte de eso, estuve jugando también Fortnite y pues luego de varios por pocos, Alex, tuvimos un win en dúo con Surfing Boy, y le tuve que dar sendo carguete al final. Esto, literal, o sea, lo bajaron, lo tuve que mover de donde estaba, le di revive. Y entonces ahí prácticamente de película, esto porque no me sorprende. Surfing de momento va y se esconde y dice ¿dónde es que está el tiroteo? Después llega para, él llega para la foto. Sí, a robarse el loot. Es que llega él. Esto, y pues aparte de eso, un poquito de solo también y ganamos, y ese lo puse a correr por ahí en mis redes sociales. Lo tiré por Twitter, lo tiré en Instagram y en Facebook. Bastante, bastante divertido ese win. Esto, ojo, que jugar solo, la dinámica de jugar solo es bien diferente. Esto, uno tiene que campear sí o sí. O sea, si no gana esto. Pero tengo que reconocer que esto del Zero Build me ha dado más confidence de ir a buscar las armas rápido y me tiro rápido y voy a buscar tiroteo. O sea, no me escondo como antes, que ganamos prácticamente solamente matando a una persona, abrazando al busto. Ya esa dinámica no está muy, muy presente en mí, debo decir. Entonces, aparte de eso, jugando un poco de Elden Ring también en mi tiempo libre. He estado avanzando a paso de tortuga, ya voy por la zona de la nieve. Y veremos a ver con qué nos topamos por ahí. Y dándole a Rocket League por ahí, que ya estamos casi, casi picando lo que sea que viene después de Diamante. Champion, creo que es lo que viene después. Entonces, estamos ahí a las puertas de eso. Y fuera de eso, nada más. Cool. Así que vamos rápidamente al cierre, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify, en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, en todos lados como Nivel Escondido, particularmente en Twitch. Nuestro itinerario es los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábado, desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, con Gatonejo o este servidor. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, entrando a nivelescondido.com/mercancía, Y esta semana los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas entrando, mira, a nivelescondido.com/boricuas en Twitch, pero particularmente le recomendamos a Mr. Sazón PR, a Bedouin Creative, a Cultura Secuencial, la Guiando Podcast, su show Puerto Rico y Chamaco 09. Y obviamente a nuestra querida Shanti. Así que de esta manera terminamos el podcast de esta semana, gente. Que tengan una semana espectacular. Alex, nos fuimos. Zumba. Zuga. Bye. Hoy conmigo acá, espérate, que hoy conmigo, yo no me presenté, mala mía. Uno con 3-2-1 aquí. Arrancando, vaya. Zumba. Todavía no, en mi defensa todavía no me he bajado todo el café. Ah, ya sabía. 3-2-1.